destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. It's good to see you again. Robin? I haven't used that name in a long time. Call me Nightwing. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a mis carnalitos del alma. Aquí a mi diestra tengo al buen Zico. Hi. Aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. ¿Qué hubo, les? ¿Y el amor, güey? Sí. Okay. No hubo mentada, güey. No. ¿Qué pasa conocido contigo? En el medio comiquero como el mientamadres. Exactamente, güey. A mucha honra. Sí. O para la banda en Twitter, el Twitterless Clarky. Sí. Ya tienes hashtag, güey. Sí, cagadamente tú eres Twitterless Clarky y te mencionan. Sí. Eres Twitterless Clarky. Exactamente. Bueno, uh-huh. Está chido, ¿no? Sí. Ni quien quiere interactuar con esa bola de Mortis Dahmer. Ahí está su amor, culero. Sí. Yo sabía que no me ibas a fallar. Y allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y bueno, ahora sí, directo a lo que te truje, Chencho, Dan Didio Mosday. Dije, siguiente tema. Bueno, es que hay una noticia muy interesante. Bueno, es que hay mucho material, ¿no? La sí, verdad. Hay bastante. Pero ahora vamos a empezar para variar. Con cuentitos, ¿no? Porque siempre empezamos con peliculitas. Sí. Hablemos de cuentitos. Sí. Hablemos de cuentitos. Me agrada la idea. Y mentémosle la madre a Tom Desfalco, a Bob Jarra, ajá, y al imbécil de Dan Didio. Dije, los tres se pueden ir juntitos a hacer su empresa de cómics para que quiebren 5 años como le estaban haciendo con Marvel. Y curiosamente hay un anuncio. Marvel, ah, bueno. Don Desfalco, sí, y Jarra, güey. Sí, época de Desfalco y Jarra. Sí, güey. I remember, duel. No hay bronca, quiebras una empresa y te contrata la otra. Wey, yo creo que es, mira, así como el balance, eso, ¿no, güey? Eso pasa en las grandes compañías. Yo he visto varios directores que he tenido. ¿Qué? Que curiosamente los contratan de empresa. Importante y hasta con más varo. Y que güey, es que han llevado a la quiebra. Sí, a la empresa. Sí, por eso. Por eso lo menciono. Anda muy estúpido el universo, ¿eh? Me queda muy claro. Bueno, básicamente todo ese mentadero de madres, por si no lo asumen, viniendo más de mí, porque aquel trío de hijos de su repepín chamaco se pueden ir al infierno for all I care, es porque viene el lanzamiento que de hecho retrasaron el último número para que no hubiera tanta distancia entre uno y otro. Y estamos hablando de el último número de Nightwing, que es el 30. No, el ¿que no ha salido? Primero, uno, retrasaron el último número de Nightwing porque retrasaron el Forever Evil número 7. Ajá. El segundo, obviamente, es Nightwing No More, número 30. Se acaba, que ya no es Kyle Higgins. Y después de escuchar y leer, entendí por qué Kyle Higgins dijo ¡váyanse a la muca! Ajá. Y el lanzamiento de una nueva serie con un nombre bien inteligente, bien original, Grayson. Bien undercover. Sí, Grayson. Está bien, o sea, la verdad. El título no me parece mal. El título me parece mucho mejor que Superman Unchained. Exactamente. Sí. De hecho, sí. Superman Unchained, ¿por qué no pudo haber sido Man of Steel? Sí. Sí, Superman no. Forever, Superman. Hasta en parte de branding no entienden. Ahí sí fueron Desfalco y Jarras, güey, te digo. Ahí es que así como haces de un brand, el Dark Knight ya es un brand. Uh-huh. Sí. Man of Steel ya Man es. Man of Steel, sí. Vamos, Man of Tomorrow, güey. No, Man of Steel desde mucho antes de la película. Man of Steel es súper reconocido como Superman, el adjetivo de Superman, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, retomando, en la semana salió, la semana pasada salió el anuncio de esa nueva serie, en donde nos presentan a un Dick Grayson como agente secreto en una organización que es. Bueno, aparece. No ha salido el cómic, ¿no? No, el cómic todavía no sale, pero ya hicieron la presentación, ya dieron la premisa. Bueno, salió en USA Today, Today, ¿no? Exactamente, una organización que aparece originalmente en Batman Incorporated, que es Spiral. Spiral, ajá. Creada por Grant Morrison. Spiral. Ras al Ghul. Bien. Donde estaba Betty Kane, ajá. Es una organización considerablemente choncha, ¿no? Dentro de lo que te plantea Grant Morrison, ¿no? Sí, no, muy interesante. Y de hecho, es sobre la que se trabaja al final, ¿no? Sí. El último arco va sobre Spiral. Sobre ¿no? Spiral, exactamente. Sí, claro. Es Spiral contra. ¿Cómo se llamaba? Leviatán. Leviatán, es correcto. Ajá. Entonces, la premisa de todo esto es que Dick Grayson, ante los ojos del mundo, está muerto. Bueno, primero de entrar a Nightwing. Su identidad ya es revelada, la banda ya sabe a nivel mundial que es Dick Grayson y obviamente que está muerto, con lo cual ya es pues ahí le echaron también un pequeño medio spoiler, que no era la gran novedad, nuevecita novativa y novedosa de Forever Evil número 7, ajá, pero es una de las consecuencias. Llega Batman, o por lo menos es lo que la premisa que nos comentan todos los medios. ¿Qué crees, Dick? Pues tú ya estás muerto ante los ojos del mundo, así te vas a quedar. Ajá, ni Alfred. Bueno, pero dices que es Batman el que Batman le dice. Batman es el que le dice, ¿sabes qué, güey? Como ya estás muerto, es Batman. Ajá. Serás un undercover agent. Exactamente, ya ve tu camino, ya. Y en la portada saldrás sin máscara y enseñando tu jeta que es conocida nacionalmente. Pero eres un undercover agent, güey. Sí, igual usa la tecnología de Natasha Romanoff. Es muy probable. O en pocas palabras, machoteada. Como sabemos, la de Mission Impossible, sí, la volaron. Sí, a mí no me vengan, a mí no me vengan a chorear con que no. Pero bueno, es MI3, de hecho. No, es el MI2, es donde. Es MI2, ¿verdad? Contra todo, o sea, la solución de todo. ¡Ay! Es una máscara. Sí, la máscara. Ah, es una máscara. Sí, sí, sí. Bueno, si lo proponen como solución para la planeación demográfica, hijo, ponte la máscara. No salgas a luchar sin la máscara. Pues, esta la mascarita ayuda. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, Grayson está muerto para Alfred, está muerto para Bárbara, está muerto para todo mundo. Ajá. Menos para el resto del mundo, que nadie lo conoce, que nadie sabe cómo es su jeta. Ajá. Y eventualmente yo creo que veremos un Brand New Day o una cosa. Alguien hará un pacto con el diablo o algo así por el estilo. No, no se van a hacer con nadie. No, yo sí. Bueno, güey, es Andidio, güey. Es de Falco, es Garra. No, aquí no tienen que ir al diablo ni las jaladas esas. Aquí simplemente dicen, Flash, corre, reversa y crea otro universo. Y ya, sí, lo arreglan así. Ajá. Aquí hay una de las cosas que a los fans de Nightwing, o sea, a los Wingnuts, les está carcomiendo las polainas, las pelotucas de manera muy agresiva, es que hay un punto que sale totalmente, se le llama fuera de carácter al personaje, que sale con un arma de fuego en la mano. No voy a decir eso porque te conozco. Es la portada, putos, o sea. Exactamente. Espírense a que salga. No, pero espérate. ¿De qué va a usar probablemente? Armas de fuego. ¿Por qué no? Era policía. Era policía y llevó esa pistola. Ahí está la explicación, muchachos. Ojo, aquí hay un... Hagan un recap. Hay un misconception. Por favor, Speed Force, pero condensado. Nightwing es uno de los 10 personajes más chingones que se han creado en la historia de los cómics. Punto. ¿Así? ¿Quién sabe si de los 10 yo tendría mi duda? O sea, a mí se me hace más importante como Robin. Bueno, vamos a corregir. Pero, no, Dick Grayson. Dick Grayson. No, Nightwing. Exactamente. No, Grayson. Nightwing se me hace raro. O sea, yo lo que pongo en la mesa es... Raro, Juan. Que leyendo las entrevistas y eso, yo lo que alcancé a entender es... Vamos a hacer a Nightwing un personaje... interesante. O sea, alguien que ahora sí sea Dick Grayson, que explote al 100% lo que es. O sea, Nightwing era, yo creo que es el primer éxito de un sidekick trascendiendo al personaje del sidekick. Sí, totalmente. Entonces, claro. No, y lo es. ¿Sí? Entonces, simplemente se me hace, ahora, de cierta manera, absurdo presentarlo así, pero sabemos que es un status quo. Yo creo que va a volver a ser Nightwing. No me queda casi ni la menor duda. Sí, aunque, sí, seguro. Estoy seguro. Ahora, de ello. Lo mismo pensábamos de Barbara Gordon. ¿Cuánto tiempo duró como Oracle? Un ratote. Ahora, ¿ustedes creen que regresa a ser Oracle en algún momento? ¿Sí hace falta Oracle o sobra Batgirl? Es una pregunta que les traigo a colación. Que está interesante. Yo creo que a Batgirl la podrías utilizar como un Oracle. A lo mejor lo trascendente es el personaje. Construyeron muy bien a Bárbara Inválida a partir de, del encuentro con el Joker, ¿no? Del Killing Joke. Entonces el personaje ya es muy bueno. El personaje puedes darle el peso que tenía Oracle como la maestra de la información del universo DC. Creo que ha sido uno de los puntos desaprovechados. Que te voy a decir una cosa. Del personaje. Pero aquí hay una diferencia, ¿eh? Aprovechando con la oportunidad de que ahora puede ser un field agent, ajá, ese mismo oráculo. Sí. Eso es una ventaja. Ella, en el peor de los casos, puede decir, no pudieron estos imbéciles, yo voy a cubrir exacto. esto. Exacto. Ahora, es una ventaja. Yo creo que esa es la oportunidad que han desaprovechado. Sí, para mi gusto el perder lo que habían construido con Oracle, ajá, que es otro de los aciertos. En lugar de ganar, regresando a ser Batgirl, que al final es la Batgirl clásica, es el personaje que todo mundo recuerda como Batichica, es un personaje muy importante. Una vez más, creo que le termina comiendo el mandado a Supergirl, que sería la otra versión disminuida femenina del héroe. Que eso es así es como surge. Completamente, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes. Y aquí hay algo muy importante. A la gente se le olvida, o más bien, digamos que no van tanto al pasado. Bárbara Gordon como Batgirl, en realidad, fuera del Killing Joke, y que ella no sale disfrazada de Batgirl, no tiene una historia en la que digas, güey, es the ultimate Batgirl story ever told y será recordada en su traje de Batgirl forever, quitando las apariciones en la serie de televisión, que tampoco es así como memorable. Ajá. Siempre es de stupid damsel in disguise in distress. Ajá. No era pero... tan damsel in distress en la serie, curiosamente, ¿eh? Nunca fue tan damsel in distress en la serie. No, ella fue simplemente para que no pensaran mal de Batman y Robin. Esa es la tía Harriet. La tía Harriet, pero cuando vieron que era demasiado vieja para que despertara pasiones, dijeron, mete una barbarita que está bien sabrosa. En varias ocasiones, ella incluso rescata de algún modo, aliviana bien a Batman y ella, Robin. Ella lo salva. En varias veces, cuando están colgados de, ¿quién lo salvará? Batman. Chica. De hecho, el famoso nudo humano. Ella es la que sabe. Es humano. Sí. Es una chingonería. Es mortal, güey. Mortal, güey. Sí. Pero digamos, no tiene una historia. Qué pinche médico asesino, ni que la madre, güey. No. La cerrajera de... No. Pero bueno, el punto de todo eso es que, como en los cómics, como Batgirl, Bárbara Gordon no tiene una historia o un arco con el suficiente peso para ser recordada por ese mismo. Tiene más peso en el Batverse y en el universo DC como Oracle. Ella es Birds of Prey. Pero como Oracle, güey. ¿Y cuántos años duró Birds of Prey? Como 10, güey, con la mano en la cintura. Bueno, ya la fecha, sí. Birds of Prey, ¿eh? Fíjate que es uno de los aciertos al ella, bueno, DC, verse, quote unquote, forzado a dejar la paralítica, porque el mismo Alan Moore dijo, ¿y por qué la dejaron? Paralítica, sí. Y dijeron 20 años después, o no sé cuántos, ¿cuántos llevó Killing Joke? ¿Qué año es? 88, ¿verdad? Entonces, 88, pues, prácticamente casi 20. No manches, 25 años más o menos. En 2011 regresa. Ok, 23 años, o sea, algo impresionante. Dijeron, pues sí, es cierto, vamos a hacerle caso a la... Pues que regrese y no esté inválida. Inválida, ¿no? Sí, güey. O nuevo 50, sí. O como le quieran decir. Inválida. Es inválida. Que no estuviera con capacidades diferentes. No, eso no existe. A ver, güey, eres ciego. No puedes ver, es una incapacidad, no es una habilidad especial. No es una habilidad especial, a menos de que seas Matt Murdock. Exactamente. Y con todo y eso... Y busquen en YouTube al Matt Murdock humano. Ese sí impresionante, ese güey sí es Matt Murdock. Ese güey sí tiene una... Bueno, es Black Matt Murdock, se me hace no, que es... Desarrollas no, otras habilidades. Que desarrollas otros sentidos o desarrollas otra clase de habilidades. Tienes que compensar tu discapacidad. De hecho, y tienes mejores... Mejor la oído, gente ciega mejor es lo que tiene, güey. Claro, tiene mejor oído, mejor pero olfato, no, a menos de que tenga otra afección. Deja de ser una invalidez. Pues por supuesto. Ajá. Invalidez es de que no tiene. Bueno, invalidez es muy gacho. Es mejor dicho. Es invalidez, güey. Minusvalidez. No. Legalmente es invalidez. A nivel constitución dice invalidez. No dice minusvalidez. No, es invalidez cesantía. Así es. No, invalidez cesantía. Maternidad. Exactamente. Es el impuesto que te quitas. ¿Es invalidez parcial o.? ¿O total? No, claro, o sea, una invalidez total es alguien cojo que le falte un dedo o algo. Y la total, pues es que no te puedes mover. Exactamente. Como tal, o producir laboralmente. Que no seas laboralmente activo, ¿no? Productivo. ¡Ay! Productivo. Bola de ñoños, geeks. No, yo conozco no aplican, muchos no aplican, inválidos. Ustedes no aplican. En el cerebro. Sí. Estupidez en el cerebro. Sí, pero no vale quedarse en su casa echando la hueva, no, ¿eh? No. No va por ahí. Pero bueno, Bárbara es un ejemplo realmente de un personaje que trascendió. O sea, uh-huh, ella surgió como Batgirl, sí se creó bajo ese efecto. Uh-huh. O sea, el personaje Bárbara no es un personaje que desarrolló y se convirtió en Batgirl. Desde un principio fue concebido así. Y sí, uh-huh, fue concebida como Batgirl. Uh-huh. De hecho, en la serie, ¿no? Para la serie. Y es de la serie. De la serie brinca al cómic, sí. Y de ahí, ella logra trascender como Oracle. Es luego correcto, otra vez la trajeron como Batgirl. Que yo creo que tiene más importancia para el universo DC como Oracle, sí, que como Batgirl, ¿eh? Yo también lo creo. Como Oracle era la ama y suprema de la información en el universo DC. No olvidemos, sí, que por eso era miembro de la Liga de la Justicia. Es correcto. Exacto. En realidad Batman la tenía ahí para andar espiando a todos los demás. Sí, no, sí, podrá. Sí, no, sí, podrá. Sí, sí. Es el pretexto. Pero ese era, ¿me más? Y al final terminó siendo, sí, la proveedora de información y casi casi la... Era la Mistress of Information, sí, del universo, yes, DC. Uh-huh. Sí. Punto. Sí, o sea, sí. Estoy completamente de acuerdo. Vaya, ¿qué importancia tiene Dick? Bueno, uno, es el primer sidekick de un superhéroe. Así de sencillo. O sea, sí, no, su, sí, relevancia histórica viene de que es el primer sidekick y... impone el modelo que seguirían. De ahí viene Bucky, de ahí vienen todos, de ahí, ¿no? Ajá, todos. De ahí viene Bucky, todos, de ahí viene Captain Marvel Jr. De ahí viene Sandy the Golden Boy. Kid Flash. Superboy no. Superboy es un. Es Superman. Ni Wonder Girl. Exactamente. A ver, bola de tarados. Partamos de ese punto. Superboy es un retcon. Ajá. ¿Qué le hacen a Superman? Es decir, Superman ya era Superboy desde antes. Salió con un traje más chiquito. Una mamada, pero efectivamente sucede. No es otro personaje, es el mismo Clark Kent, sí, de joven, y sus aventuras con los legionarios. No, en Villachica, las aventuras de Superman cuando era joven. Así, sí, decía, güey. Sí, así decía. Villachica. Aventuras exactamente en Villachica. Ya lo recordaba. Y después con la Legión de Superhéroes. Exactamente, correcto, ¿no? Y Wonder Girl era la misma Wonder Woman en una historia que eran que era Hipólita, Wonder Woman, pero iban contra un villano contra el que no podían. Entonces agarran de un panel, así tal cual, de un panel, se traen a Wonder Girl, que era Wonder Woman cuando era más joven, y Wonder Tot, que era Wonder Woman de bebé. Ok. Ajá. Y esa no la han reboteado, ¿va? No, y ese fue el problema más grande con Donna Troy, que como no tuvo un... Después la convirtieron en Donna Troy. Pero es después, a ver, mucho después, es que es aquí falta, con, otra vez, Geek Fact, ¿qué pasa con Teen Titans? ¿Cuáles son los originales y cuándo se introduce a Wonder Girl? Por error. El Fab, ¿no? Five original. Con los originales, ¿eh? Sí, exactamente, sí, con los originales. Agárrate todos los sidekicks. Sí, Superboy no es sidekick. Ah, claro. Okay. Pero Wonder Girl sí, sí, pues ahí está. Ahí está. Tráetela. Y pero, sorpresa, ojo, no leyeron esa historia. No, ay, sí, ¿qué creen? Sí. Ya la defecamos. Ya, sí, sí, pon la güera. No, no la güera. Bueno, es Dick Grayson. Pon la güera después. No. No, porque es Donna Troy, la vuelven Donna, ¿no? Sí, la moderna. La moderna es casi no sé qué diablos. Marvila. ¿Y cómo se llamaba la chica? Marvila. Y era la Chica Maravilla. No, Marvila. Marvila era la Mujer Maravilla. Exactamente. Y el Wonder Girl era la Chica y entonces, Maravilla. Bueno, bajo todo, pero, este aspecto, los Titans originales son Robin, Kid Flash y Aqualad. Entonces, el primer gran paso que hay como tal de Dick Grayson es ser el líder de su propio grupo juvenil. Que Batman, qué bonito soy yo. De los nuevos juveniles. No, de los héroes juveniles. De los héroes juveniles. Los New Teen Titans fueron los nuevos héroes juveniles. Que esos ya son de Wolverine. ¡Aplica la juvenil! Básicamente. Pero que de hecho Batman se vuelve el líder de toda una generación, sí, de superhéroes. Exactamente, eso es lo más importante. Lo que dices es muy importante. Es el ídolo de una generación. Aquí Gilberto presente, que sí, él lo, sí, vio, sí, cuando se creó y creció con él. Básicamente. Básicamente. Entonces, fuera de eso, el primer desierto como tal es eso. Dirige al grupo como Robin. Les vaya, comentó. Después de todo esto, deciden, la historia la escribe, es el que lo vuelve ya Nightwing. Los más Wolverine y George Pérez. Pero es el grupo editorial de Batman. De Batman, porque dicen, no, perdón, chavo, no puedes seguir usando no, Robin en Teen Titans porque ¿por qué? Batman necesita un Robin. Y tú ya entonces no vamos a ser otro Robin. Tú haz lo que quieras, o sea, quédate con Dick Grayson, pero ya no puedes. O sea, no es un, es una evolución natural del personaje en el universo DC, pero forzada editorialmente. Es correcto. Ahí está explicado, ajá, ¿no? Que él varios años fue Robin, ¿sí? Incluso ya bastante distante de Batman, ¿no? De hecho, Robin lo dice creció, sí, o sea, en Teen Titans. El Robin de los 70s, de las. ¡No tiembles, imbécil! Cuando precisamente Dennis O'Neill y Neil Adams regresan a Batman a ser un superhéroe más solitario, más oscuro. Sí, sí. Robin, la idea es de que Robin se va a la universidad, punto, ¿no? Hudson. Aunque participa. Geek fact: se va a Hudson University. Uh-huh. Aunque participa en historias importantes, cuando se mudan de la Baticueva, cuando regresan a la Baticueva, la primera aparición de Ra's al Ghul es precisamente secuestran, Robin. A Robin. ¿No? Secuestran a Talía uh-huh. y a Robin. Eso, exacto. ¿No? Pero en fin, sigue siendo un personaje muy importante. Ya en ese momento se separa, se queda mucho más con los Teen Titans. New Teen Titans. Aunque uh-huh. con cierta. Lazos hacia Batman, pero la clásica frustración muy esporádicamente. Y manejaba la clásica frustración. Es en los 90s, después de Nightfall, es cuando se fortalece el lazo entre Batman, se vuelve su lugarteniente. Sí, o sea, el segundo bueno, al mando. Es con Prodigal, ¿no? Prácticamente, ¿no? Cuando dices, ya le confía. Sí. Este confío el manto del murciélago, aunque sea por un ratito. A quien le encomienda que de algún modo porque lidere este güey está resto. Muy pinche loco, Azrael. Sí, fui loco, me busqué, estaba yo dañado. O sea, claro, yo creo que por conocer al nuevo Jean Paul Valley y se lo di, pues no, fue una pendejada. Creo que te lo vi de haber dejado a ti. Queda ya con Ron en el que en varias ocasiones liderea, digamos, al resto de la Bat Family en No Man's Land. Y a él, de hecho, le da la misión más compleja. Más cuidar compleja. A su hijo. Sí, ¿no? En No Man's Land le dice, en 24 horas vas a entrar en Blackgate y en 48 horas estará bajo tu total control Blackgate. Y el otro así como que, gracias por la confianza, güey. Si antes no me matan, confío. Así muchas gracias, sí. Sí, así le dice. Exactamente. Esto culmina hacia la muerte de Batman en Batman Rip. Uh-huh. Y quedando él Crisis, como... Y él queda como nuevo Batman. Y con la misión de... El hijo de Batman, que yo creo ¿no? que esa es la misión más difícil, ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que supera Black Age. Es tal vez el mejor momento de Dick Grayson. Pero y que en la muerte de Damian, Damian se lo dice a Dick. Tú, o sea, tú eras mi compañero favorito. Tú y yo éramos Batman los mejores. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí, aquí, sí. Aquí hay un argumento muy interesante, ¿no? ¿Quién sabe por qué se da este movimiento? O sea, obviamente Dan Didio desde un principio reveló los deseos de que no le gusta Nightwing como personaje y debería de ser más explotado y más vendido, ¿no? Güey, a tal ver, cual, ¿no? Más explotado y más vendido. Bueno, cuando... es el título de la familia de Batman vende más vendedor, más ¿eh? Que no trae de a Batman el, de Protagonic. Sí, exacto, es el título de la Bat Family más vendedor, de forma constante. Bueno, no, ahorita Harley Quinn. Ah, bueno. Sí. Aunque no lo crean, sí, pero no. Bueno. Sí, no. Está muy chido. Entonces... Aquí hay una cosa muy interesante que hay que analizar. Nada más como breviario, ahorita que comentaste que... Suficiente, si es breviario, ya. Que acabaste, güey. Breviario cultural, güey. Ajá. Es que desde Infinite Crisis, Dan Didio dijo, vamos a matar. Es correcto. Y liqueó un leak y supuestamente por eso no llegó a concluirse. Se ha manejado todo el tiempo y te lo han puesto ya casi como MacGuffin, ¿no? Sí. De que se va a morir. Y sí, lo mataron. Y lo revivieron. 5 minutos o 3 minutos antes de que le dé brain damage, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante. Porque a la par viene también el anuncio de una nueva serie de Robin que se llama Robin Rises. Robin Rising. Pero bueno, en pocas palabras... Escrita por... Por el mejor filler que ha tenido el título de Batman, que es Peter Tomasi. Sí. Y dibujada por Andy Kubert, lo cual te da el Kubert que el Tomasi es de algún modo el heredero del trabajo de Grant Morrison. Por eso voy. Porque incluso Morrison lo escoge a él para continuar el título de Batman y Robin cuando lanza Batman Incorporated. Por eso el que se quede con Batman y Robin es Peter Tomasi. ¿No? Mira, por es eso, bueno, mira, viendo la portada que trae un Robin así como de probeta en una como tumba de cristal, prácticamente, o experimental, te da a pensar de volada que el Robin que va a estar de protagonista en esa serie es Damian. Y otra cosa que te hace intuirlo es simplemente que Peter Tomasi, como dices muy bien, hereda el título de Batman a Robin cuando sale Grant Morrison en el número 16, me parece, y el día es el 17 el que escribe ya Tomasi. No, Cornell hace un filín, acuérdate. Cierto. Ah, sí, en transición, ¿verdad? Cornell y McDaniel. Hasta el 19. 19 o 20 es que ha sido Tomás. 17, 18, 18 19. 19. Entonces el 20, 20 entra Tomás, sí. Que es cuando, ¿no? Hace, cuando presentan a Boyd, villana super chapa, y el dibujo lo hace McDaniel. Y el dibujante escogido para esta serie es Andy Kubert, nada más que el co-creador, de Damien, con Grant Morrison, y curiosamente, el escritor dibujante de la última serie de Damien que salió. Son of the Batman. Sí. Son of the Batman. Que entonces, no esto, es espectacular esta serie, pero todo eso es te hace intuir decente, que va a ser Damien. Entonces, sí, ese todo movimiento indica natural, que va hacia el regreso de Damien, que aparte me parece, o sea, tampoco puedes seguir creando Robins cada... Sí. 20 números, güey. Y han sido pocos los Robins de verdadero impacto, o sea, más allá de Dick Grayson, que más que su impacto como Robin... Es como... O sea, su lugar es histórico, es el primero, es el original. Sí. Sí, o sea, total. Él crea el arquetipo del sidekick. Ajá. Pero, evidentemente, Tim Drake termina siendo un Robin mucho más desarrollado. Uh-huh. Que para mucha gente, ya para una generación, su Robin es Tim Drake. Bueno, sí. Cada quien siendo su Robin. O sea, para la generación post-80s, es Tim Drake. Sí. Se acabó. Pero o sea, ¿por qué? Porque nunca lo vieron. Ya lo vieron como Nightwing. El Robin, más, el Robin más interesante ha sido, yo creo que Damian Wayne. Sí. O sea, es por múltiples razones. El más complejo, ¿no? Y el más interesante es, sí. Es muy, o sea, es una, que es un qué, gran qué triste, personaje. Qué triste es esto de la adopción. Llega el hijo de adeveras y todos los adoptados quedan de lado. No, no, porque curiosamente Dick Grayson no queda. Dick Grayson, y de hecho, ¿no? Como lo, el concepto que tenía el Grant Morrison de Batman y Robin era, es el hijo bueno y el hijo malo de Batman. Uh-huh. Ajá. Son los hijos buenos, o sea, el hijo bueno y el hijo malo. ¿Sí? Exactamente, entonces ese contraste porque fue además, lo que lleva al éxito a la serie. Curiosamente, el que es claramente el hijo de Bruce Wayne es Dick Grayson. O sea, totalmente. Tim Drake nunca lo es. Tim Drake nunca lo es porque se lo madrea empezando. Entonces soy un enemistad natural. Previo a el hijo bueno, no, el hijo de Batman no es, o sea, no, porque existe el papá de Tim Drake. Verdad, exacto. No, es que mira, hay que ser sincero. Jason Todd es el niño estúpido venido a menos. Ajá. Jason Todd es un pobre imbécil. Yo quiero que me regresen mi 1.60, malditos desgraciados. Pero Tim Drake es simplemente tiene éxito porque, bueno, en primera es un muy excelente detective también. Lo presentan bien. Y segundo, viene a cubrir el hueco del que nadie quería. Entonces, obviamente, tiene el éxito prácticamente asegurado. No, y es claramente un Robin en el que se esmeran por no hacer una copia de Dick Grayson. Ajá. Es uno nuevo. El otro queda el pastiche. No, es que el problema que tiene Jason Todd es que tenía 4 escritores diferentes y 4 personalidades diferentes. No hubo un escritor que lo definiera como tal, con la que la gente y una historia con la que la gente se pudiera identificar. Entonces, ¿sabes qué? Gracias a la muca, lo matamos. Que de hecho fue, la votación no es para matarlo, no fue tan disparatada, ¿eh? O sea, una gran mayoría lo quiere muerto. Fue rentado. Creo que fueron como 2,000 votos, una cosa menos, del estilo. Hasta creo que lo manejaron como en 300 votos. No, sí fue básico por 1,000. Pero para la cantidad de gente que votó, sí fue cercana la diferencia. Entonces, y con Drake lo que hacen es una cuestión muy interesante. Lo presentan de entrada sin máscara. Ajá. Lo presentan de manera muy inteligente, muy... Yo no quiero ser Robin, pero los quiero ayudar. Es muy paulatino, hay una presentación y hay una construcción. Está muy bien llevado. No fue nada más de vamos a llenar el hueco de Jason Todd. El espacio de Robin, de que el Batman necesita un Robin y pum, ya eres Robin. Sino hay una creación, hay una formación del personaje y que evidentemente eso le da mucho éxito. Que ahora a mí lo que me pasa con Tim Drake es que nunca fue Batman y Robin, güey. Sí, nunca fue realmente el Robin de Batman. No, y era muy independiente. Era muy independiente. Y su personaje en Red Hood es forzado y sigue siendo forzado. Bueno, el Red Robin, ¿no? El Red Robin, sí. Red Hood es Jason. Es que te enfrentas Jason, perdón. Te enfrentas a ese otro problema. Sí, termina Jason siendo un personaje que te sale sobrando hoy. Es que ese es el problema. Que eso le pasó en su momento. Eso es a lo que iba. Nightwing, ahorita como tal, no tiene problema porque es otra evolución del personaje. O otra faceta. No me parece quizás la más acertada, pero vamos a hablar de los creadores. Tim Seeley tiene una muy buena base de seguidores. Sí. Ha hecho cosas muy interesantes en el indie con Hack and Slash, me parece. Es correcto. Y también King y Seeley son los escritores. Sí, los escritores. Pero Seeley Revival, ¿no? Ajá, es correcto. Entre otro de los éxitos que tiene. Pero King tiene una particularidad, sí, ¿no? Sí, que es él estuvo como agente de contraterrorismo en la CIA, ajá, en los ataques del 9/11. Ajá, entonces sabe cómo escribir espionaje, sabe de qué se trata ese bueno, mundo. Sabe qué es. Conoce, ¿no?, el tema. O sea, no es un advenedizo que voy a escribir espías y perdón, yo escribía western antes, ¿no? O sea, sabe de qué está escribiendo. Como dice Clarke, mucha gente está pegando el grito y se está rasgando las vestiduras y rompiendo las medias porque en la portada del número uno, o en, ni siquiera sabemos si es la portada, es en una imagen de presentación, sale brincando con murciélagos alrededor y una fusca en la mano. Ajá. Obviamente la van a decir, no, es que nadie de la Batifamilia puede traer una fusca, no saben usar fuscas. No, les voy a explicar una cosa. Toda la Batifamilia sabe perfectamente bien cómo usar cualquier arma. La diferencia es que prefieren y deciden no usarlas. Así como que no le temas, aprende a usarla para que no le tengas miedo. Ajá. Pero pues si la podemos evitar, la evitamos. Recordemos, como siempre lo hemos dicho, Batman en su incepción cargaba fusca. Los que vieron el corto de Bruce Timm por el 75 aniversario, esa historia aparece en los cómics, que es la primera aparición de Hugo Strange contra los y sus gigantes. Aquí la suavizaron un poquito y le ponen gas pellets a la ametralladora del avión. Ajá, pero originalmente eran balas. Batman mató a los monstruos y a uno de ellos lo ahorcó. Así se las gastaba Batman. Y no, para los que decían, no es Solomon Grundy, era uno de los gigantes de Hugo Strange que sale en el corto. Ajá. Entonces, saben cómo usarlas, simplemente prefieren alejarse de las armas de fuego. Y ahora es como dice Clarke, eventualmente regresará a ser Nightwing. Yo creo que sí. Yo creo que es lo natural, ¿no? Digo, ahora vemos, por eso puse el ejemplo de Oracle, más que nada, uh-huh, que sí duró. ¿Quién sabe qué va a aparecer? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? No podemos criticarla. Sí, de entrada la idea soy un poco forzada. Probablemente. Pero pues, que hay que dejarla evolucionar. ¿Qué cosas tiene en contra? Por ejemplo, es el World Greatest, el Most Known ahorita. Ajá. Enseñó la cara y pues no usa máscara al parecer, ¿no? Ya de entrada. Sí. Vamos a ver cómo manejan eso, ¿no? Porque puede estar muy bien manejado. Aquí hay algo que dicen que están manejando. Dick Grayson siempre lo han manejado como el mega galán del universo DC. Hijo, ese argumentito. Y o a sea, mí se me hace es un chairo. Y dice, pero ¿quién es el sabe galán, que están hablando? No, pero espérate. Hay un momento, ya me acordé quién es lo que dicen. Mm. Ellos mismos en la entrevista. Sí. Y de repente tiene un parrafito que dicen, y vamos a dejarlo como sex symbol. Ajá. Dices, chinga tu madre. O sea, sí, no es mal. No, güey, ¿por qué es undercover? Espérese. Sí, mira, vamos a ver. Yo le voy a dar el maleficio de la duda. No me entusiasma la idea de verlo sin máscara, pero me llama la atención hacia dónde lo quieran llevar. Mientras el personaje esté y creen algo chingón con él, a mí es un personaje que me encanta. Ah, sí, por supuesto. Por eso nos da tanto de qué hablar, ¿no? Claro, le doy el beneficio de la duda. Sí. Creo que el argumento es eso. Aunque la bandera puede ser una historia, puede ser algo interesante lo que hagan con el personaje ahora bajo este nuevo esquema. Sí. Y aparte no está desligado de algo que se haya hecho previamente con la Bat Family. O sea, Spiral sale de Batman Incorporated. Sí. No, vaya. Hay relación. Vaya. Acuérdense que los conceptos de Grant Morrison permanecen como conceptos, ¿eh? Sí, claro. O sea, hay cosas que no se quitan, ¿eh? O sea, pueden deshacer lo que hizo eso, pero generalmente llega y marca el universo. Entonces sí. Spiral vino para quedarse. Sí, así de sencillo. Y curiosamente, digo, nada más para mencionar, porque les hicimos la pregunta en Twitter, y la opinión generalizada es que no les late de entrada, como es generalmente lo que se ha visto en el medio, un rechazo de entrada. La banda muy clavada de los fans de Nightwing. Los Wingnuts. Sabemos que lo van a comprar de todos modos. Sí, esas imágenes están verdaderamente grotescas, ¿no? No sé, pero es que es breaking news, güey. Sí. O sea, no estoy viendo una página grotesca, sí. Es breaking news. Sí. Dos negros. Acaba de decir, un rapero dice, Trey Song confesa que es homosexual. Entonces, pues bueno. Era lo que necesitábamos. Sí, pero bueno. Es algo así como Christian, ¿cómo se llama este Chávez? Como Pablito Ruiz cuando dijo, ¿qué creen? Soy gay. Y la noticia. ¿Alguien? Y la noticia. ¿Alguien lo dudaba? Sí, o sea. Christian Chávez, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese güey, el de V7, ¿no? Que también dijo, soy gay. Y bueno, ya nadie sabíamos, se había dado cuenta. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? La banda de nosotros es, No nos encanta la idea, le damos el beneficio de la duda, vamos a ver qué pasa. Probablemente enriquezca el universo de... De Batman, que es lo más probable. No, de Nightwing, de Grayson, que es muy probable. De Batman, porque a lo mejor le va, puede dar otro... Es básicamente la premisa de los Outsiders, ajá, con un solo hombre, ajá, y sin máscara nada más. Porque es más proactivo, no es reactivo, no es... Voy a esperar a que alguien haga algo para entonces ir tras él. Es contraterrorismo. O sea, sí. ¿Dónde están las células terroristas? Pues vamos a darles en su Mauser antes de que hagan desmadres. Que eso es una nueva actitud y es algo que puede ser interesante. Yo como los que no saben puede estar bastante bueno. Crazy. The Nightboy viene de Nightwing, exactamente. Obviamente. Y precisamente me llama la atención. No me mata la idea de verlo sin máscara. Porque para mí un superhéroe debe de traer máscara. Para mí. Ajá. Entonces, quitando Superman. Superman, ¿qué? La máscara es inversa. Clark Kent es la máscara. Lo sabemos, pero por eso, por sí, eso o sea, venía, pero ¿no? El traje, o sea, no me llama la atención. A mí no. No, el traje no me está de flojera, trae una G de Grayson. ¿Gayson? De Grayson. De Grayson. Según esto, que es la reminiscencia de la R de Robin, que bueno, güey. Y es azulito para que no se enojen tanto los fans en. Para que digan, sí nos acordamos que alguna vez fue Nightwing. Exactamente. Ok, bueno. Muy chafa, pero bueno. El de equipo creativo le aporta algo de seriedad. Sí. Parece que es un concepto interesante. Seguramente esto lleva años cocinándose. Pues si no años, por lo menos, no digo la serie de Grayson como tal, sino el mover a Grayson como Nightwing. Eso sí ya se viene gestando. Mira, si sí, desde hace como 7 años. Bien cocinado en los últimos años, fue el de Forever Evil, ya nos has comentado, o sea... A pesar esperamos su última, y a ver cómo cierra, pero hasta el día de hoy se ve que fue bien cocinado, bien organizado. ¿No? Muy bien. A diferencia de muchas veces que nos ha quedado el evento de ver con hologramas, todo Marvel. Lo hilaron comercialmente muy bien. Yo creo que DC nos viene debiendo desde Infinite Crisis, sí. Final Crisis. Sí, aquí se recuperaron. Flashpoint. Del mismo Flashpoint te queda de ver. Sí, o sea, en el momento que Batman, que Dark Knight. Dentro, el tie-in de Flashpoint sí, es más importante, llama más la atención. El de Batman. Que es más, suena más que el mismo evento principal. Ahí ya no sale debiendo DC, ¿no? Exactamente. Y ahorita Forever Evil es bastante sólido. Muy sólido, ajá. Pero buena curiosamente... Premisa. Buena premisa. Nuevamente en ventas, digo, comentario nada más, se vuelve a ir Marvel un poquito. Y también pero es basado sin alcanzar a Batman. No, espérate. El mes que sigue trapeará a Amazing Spider-Man con Batman. Sí. O sea, pero trapeará. Está sobre medio millón. O sea, ya se bien. Pero eso no, ojo. No estoy diciendo. 600 mil copias vendidas no implica que sean 600 mil lectores, güey. No, pero eso. No, de hecho, una de las cosas que lo hacen todos es las múltiples portadas. Sí. Exactamente. O sea, hay gente que compra todas las portadas. Y claro, y se ha dado más ahorita. Pero qué bueno, ese Spider-Man se lo merece. Pero ese Spider-Man. Se lo merece. Y que acabó ya salió el último número, ya lo comentaremos Superior, cómo termina. Pero hay una cosa, la balanza, que lo que decía de los números. Yo lo que iba es, nuevamente, el hecho de lo que te digo de por qué la seriedad del tiraje, tal cual de salir mensualmente, que se forza a todos los equipos creativos y tuvieron tantos disgustos con varios creadores, que está muy bien que tengan deadline, pero yo siempre he dicho, pon el ejemplo. Y los escritores y dibujantes que están fallando se llaman Jeff Jones y Jim Lee. Los patrones. O sea, no se vale eso. No. Entonces, obviamente, también la brecha se abre más en el porcentaje, porque no sale Forever Evil, no sale Superman Unchained. Sí. O sea, y es lo que te dije, ¿te acuerdas cuando dije? Sí. Jim Lee me parece muy bien. Pero será capaz él cumplir. No, y el no primero que falló se llama Jim Lee. Sí, exactamente. O sea, no se vale. O sea, no estoy diciendo que mal título, no. No se vale las reglas tan severas para otros y para que llevaron al rompimiento de varios títulos y para el jefe no. Se predica con el ejemplo. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recordamos que estamos en Destripando, el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Y aprovechando esto del contraterrorismo y todo eso, nos vamos con el Hoff. Nos vamos buscando la libertad. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Hey, it's a free rooftop, isn't it? Nightwing, what are you doing here? Oh, just following a pattern of obsessive behavior instilled in me at an early age. You should work on your stealth skills.

Este bloque es presentado por Oxford Comics, la tiendita de los comiqueros. Ya en el bloque anterior estuvimos hablando bastantemente sobre Richard Grayson y la importancia en el universo DC, como Dan Didio, Tom DeSfalco y Bob Harras. Ajá, se pueden ir los tres agarraditos de las manos con de puntitas en zapatillas rojas de ballet a mingar a su chadre. Lo dije yo, así de rápido. Ajá. Pero, sin embargo, le vamos a dar el maleficio de la duda. El equipo creativo se ve sólido. Ve que tiene que tiene conocimiento del tema. Pues por lo menos yo no conozco a Tom King, tal cual, o sea, pero cuate de que sabe de lo que va a escribir, sabe. Pues por lo menos sabe de contraespionaje, ¿no? Contraterrorismo. Pues sí, o sea, va a estar interesante lo que puedo aportar a alguien que es un escritor muy competente y probado, por lo menos, y en crecimiento como Steve Selly, ¿no? Es correcto. Y que de hecho también participan, corríjame si estoy mal, en Batman Eternal, ¿no? No estoy seguro, pero es posible, ¿eh? Pues, ¿estoy bien o estoy mal? No. ¿No? Sí. Ah, ok. Sí, no, mira, hay tanta gente involucrada en Batman Eternal que no me extrañaría que estuviera. Ahorita lo checo. Ajá. Pero bueno, tú ibas a dar un dato precisamente con respecto a Batman. No, mi carnalito que lo acabo de leer, estamos leyendo una joya, que es el Sundays Classics. Sundays Classics de Batman. Batman. Del 43 al 46, que son los tres primeros años donde sale publicado en periódico. Las tiras cómicas de los domingos, la que era color de página completa. Sí, porque los dailies son los dailies son y es nada más un strip, literalmente. Exactamente. ¿No? Como los que salen de Garfield y esos que siempre salen en blanco y negro, ¿no? Sí. Es correcto. Y son menos, son como dos o tres. Este es el pampletote cuando sacabas la sección y ibas con cuando tu papá llevaba el periódico y es la página lo que hacías completa. Primero era robarle la sección, ¿no? Sí, claro. Y sí, me fue mi papá, deja leerlo primero, pero son los monitos. Sí. Y esta es la página completa, a diferencia de los dailies, que eran un strip. Exactamente. ¿Y cuál es el dato? Pues que precisamente parte por lo que traen a Batman es mencionan la popularidad que requiere cualquier sección de un periódico, la forma en la que es monitoreado, la presión y el estrés que tienen para mantener un nivel de tiraje de lectores, y que precisamente eligen a Batman porque trae millones de seguidores, seguidores extras. Entonces, ¿qué te aporta? Hablan de 24 millones de lectores de los 3 millones de títulos en los que aparecen Batman. Que se imprimían, tal cual. Imprimían. Entonces, échale, porque aparte, en ese entonces sí existía la cultura de préstamelo. Sí, la lectura de primera, segunda, tercera y hasta cuarta promedio, mano, ¿no? Pues, por la cifra que te están dando de que 8 personas leían un mismo cómic. Tal cual, es una división sencilla de primaria, da ese número. Ajá. Entonces, pues para que precisamente nos surremos sobre las 100,000 copias que se venden hoy en día, ¿no? Y tal cual, curiosamente, también mencionaban el serial de televisión. El de cine. Tienes razón, es el de cine. Uh-huh. Es el de cine. Que es el Batman en The Batcave. Pero lo que hablas de que cada cómic, porque me supongo que se refieren a los tres títulos en los que aparecía Batman, que era Detective, Batman y World's Finest, estás hablando de un tiraje o de una venta aproximada de 1,000,000 mensual de estos cómics. Y sin portadas variantes, y sin gran jalada, y sin nada espectacular como lo que se acostumbra hoy en día, ¿no? Simplemente pues lo compraban para leer la historia del mes y que era Batman contra qué villano y qué historia y jajaja, jojojo. Sin problemas de continuidad y sin descargarse la ropa. Sí, ni pegarle grito en el aire, ni ay, el manicure y Pierre ya no me van a dar cita y bla, bla, bla, bla, bla. Pero, pues bueno, entonces, ay sí, perdón, sus 600,000 copias de Spider-Man, con todo el respeto. De todos. Me da risa. De todo, ¿no? Son 3,000,000. Sí. Ahora, era lógico, es el único medio que existía tal cual. Prácticamente impreso, ¿no? Entonces, y había poca distracción, los videojuegos y todo, lo que hemos explicado que ha cambiado las generaciones, ¿no? Sí, las generaciones de antes no tenían cerebros de chorrito. El chorrito no es un insulto, para ¿eh? Un público masivo, no cómics como en la actualidad, hechas para un público cautivo que cada día se reduce más. Sí, es correcto lo que dices, ¿eh? Y ojo, cuando les digan cerebros de chorrito, es una referencia al chorlito, que es un ave, que tiene una capacidad de atención cuasi nula y de retentiva similar. Mis estimados chorros, he dicho. ¡Mande! Gracias. Pero bueno, ¿mande? Y ahora el momento chimenguenchón Bueno, no, de entrada. Que la banda nos está reclamando, sobre todo el visto que anda jodiendo de... ¡Ya la vieron! ¡No manchen! ¡Comenten! No, varios. De hecho, ya muchos se lanzaron. Si algo que tiene... vamos a hablar sobre Amazing Spider-Man 2. Me da hueva decir el título. La amenaza de Electro. Sí, me da hueva. Ah, qué chaquetes. Yo nunca lo vi eso en el título en inglés. Nada más dice Amazing Spider-Man 2. Pero en muchas otras partes del mundo sí dice y la The Rise of Electro. Y aquí decía y el soldado del invierno. O sea, what, güey. Salamuca, con sus trinches traducciones. Pero, o mejor conocida para la banda como el origen de la anguila humana. Así de rápido. Ajá. Sí. Le recordamos atentamente que si no la han ido a ver. Spoiler que... free. No, no es spoiler free, es totalmente. Sí, como no, nos tenemos free. Sí, los libertad, sí, libertad para decir spoiler. Bueno, está bien. Ajá, yo te digo, no la he visto y no porque no quiera, no, a diferencia de Thor, que la neta. Atención. Sí. El Hombre Araña sí. Estaba, me fui de fin de semana en los días santos. La Pascua. Entonces, en medio, entre alcoholes y fiesta, no tuve tiempo de irla a ver, pero planeo, por supuesto, con sí. Muchas ganas de verla y soy uh-huh. Gran fan del Hombre Araña, ¿no? Sí. Pero bueno, se estrenó el jueves. Miércoles en la noche. Más de dos semanas antes de su estreno en Estados Unidos, que es hasta el 2 de mayo. 2 de mayo. Así que, jóvenes que nos escuchan en Más Allá del Charco, ajá. Tápense los oídos. O aguántense dos semanas y nos pueden rescatan. Descargar después, ya saben, Big Contact, iTunes, Archive, no hay pretexto. Y ahí dejen sus reviews, ¿no? No sean gachos, ¿no? Sí, en iTunes, ¿no? Si no es de 5 estrellas, no dejen nada, Fetis. Exactamente. Si no, mejor sigan así como están. Exactamente. No aceptamos menos de 5 estrellas. Pero, pues está... Yo tengo sentimientos encontrados con esta película. Yo creo que todo el mundo, igual la crítica... No, hay un brother que la defiende a capa y espada. ¿Quién? El buen Fermín. Ah, sí la defiende. A capa y espada, el buen Calimán la defiende a capa y espada. Es que mira, hay una cosa muy interesante. O sea, vamos a empezar como siempre a desmadrarla porque... Tápense los oídos. ¡Se muere Gwen Stacy! ¡No! Yo sé que les rompí la infancia, les desmadré todo, la película. Ustedes sí, no, que wey. Llevan 20 años leyendo cómics, les desmadré la película. Sí, pero totalmente, bueno, fuera de eso... Lo que sí me desmadró la película a mí fue la quiniela. Porque yo fui el único tarado que dijo, no la matan. Si la matan a pesar de verla vestida igual que como la matan en el cómic. Saber, lo he dicho miles de veces... Gwen Stacy sirve para morirse. Fue creada para morirse. No fue creada para eso. Pero sirve y su función, tal cual, es para morirse. Para romper la inocencia del Spider-Man. Para romper la inocencia de la edad de plata. Prácticamente, sí. ¿Eh? O sea, sí. Ahí muchos, es uno de los momentos cumbres en la historia del cómic, que se usa para decir que acaba la edad de plata ahí. En Marvel. En Marvel, en los cómics en general, porque ya habían empezado a usar drogas, ya habían empezado temas adultos, pero en ese momento... My word, it's a junkie. No, pero yo siempre lo he visto a Mary Jane como el aspecto del personaje inocente. Dije Mary Jane, sí. Discúlpenme. Si no, Mary Jane, un loco, Mary Jane de inocente. Fue recasteada. Sí. Fue recasteada. Mary Jane no tiene nada de inocente. No, wey. No, pero eso voy. Zorra. En el momento de Gwen Stacy, representa la inocencia de ese todavía Silver Age, uh-huh. En los personajes y todo eso. Y el hecho de matarla de una manera tan grotesca. Gandaya. Grotesca no, Gandaya, güey. Pero como siempre, el héroe nació para salvar. Y Spider-Man, como hemos mencionado, es de las únicas cosas, y de los únicos, no cosas, héroes, que siempre puede fallar. Sí. Y es un cuate que lleva peso sobre los hombros. No el peso de un niño que ve morir a sus padres. Es el peso de un joven que por sus decisiones a veces salen malas cosas. Sí. La muerte del tío Ben lo vuelve una persona introvertida, en un nerd, pasa esa etapa, se vuelve el carita, como dice muy bien mi carnalito, porque le dije, lo que tiene este actor, Andrew Garfield, es que es demasiado... Cool. Entonces Clarky lo abofeteó así, ¡pa, pa! ¡Estúpido! ¿No es cierto? Y le dijo... No olvidemos que la época de John Romita padre, Peter es bastante cool. Es el niño bonito, porque es el que le dibuja más bonito John Romita. y ya era amigo de Harry Osborn, estaba en las fiestas, tenía el peso de la responsabilidad. Esa es la parte clave del Hombre Araña. Tiene el peso de la responsabilidad. Pero no sé, o sea, su etapa del nerd, que es sapeado por todo mundo. ¿Dura cuánto? ¿Como unos? No sé cuántos, no me acuerdo cuántos números dure. ¿25 pero números? Posiblemente. ¿Dos años? O sea, acuérdense que Marvel, de la prepa sale rápido. Dichos, la bronca fue la universidad. Cuando escuchen a alguien. No la cagó, pero dio clases. Cuando escuchen a alguien hablar de las diferencias y de lo importante de Marvel y sus personajes, son mentiras que contaron, que se te repiten tantas veces que terminen asumiendo que son verdades. Pero el Hombre Araña no vivió en la prepa. No. Tuvo un lapso muy corto en la prepa. El mayor lapso del Hombre Araña como estudiante ha sido en la universidad. Por supuesto. Ya en la universidad. Por supuesto. El Graduation Day se da. Y lo narran muy bien en esta película. Sí. Se da el Graduation Day. Sí. Ajá. Aquí hay una cosa muy interesante. ¿Qué opinamos nosotros de la película? Sentimientos encontrados, como dices. Sí. Hay una cosa que es innegable en la habilidad de Mark Webb para las películas. Y es hacer chick flicks. Sí. Este es un chick flicks pa' machines. La película. Pa' nerds. Sí, pa' nerds. Pa' ñoños, güey. Que para mí la película se divide en tres partes. Bueno, tiene tres elementos importantes. El primero, que es: esta mierda no me sirve para. Lo que me estás diciendo en pantalla no me sirve pa' ni madre. Así de entrada. Se me hace una verdadera estupidez lo que me estás poniendo ahorita en pantalla. La segunda, que es un impresionantemente bien hecho chick flick. Ajá. Y una película de acción muy entretenida. Esas son la acción viene cuentagotas, pero muy bien lograda. Muy bien hecho. Curiosamente, esperamos más acción, pero se clavan más en el chick flick. En el chick flick. Y es lógico, porque tienen que desarrollar ese sentimiento de pérdida en el espectador. Sí. Claro. Entonces, por eso se va más al lado emocional, al cargado. Inclusive yo digo que con un humor de repente demasiado bobo y soso en algunas ocasiones. No con Spider-Man. Spider-Man está muy bien manejado porque, como dice mi carnalito, es un Spider-Man que sí bromea cuando está peleando. Sí. El detalle del casco que ha salido en los trailers. Todo eso es muy divertido. Sí. Y así es Spider-Man. Sí, así es. Entonces, Yo creo que es una de las partes más importantes de la personalidad de Spider-Man. Que no importa qué tan de la muca le esté yendo, al final del día siempre tiene la capacidad para bromear, ¿no? Para hacer el chiste así de prum pum, tss, pero la broma, el comentario sarcástico no agresivo, ¿no? Pero así como que burlón, ¿estás de acuerdo? Así que, te cargo la muca. Así como que, perdón, te voy a dar tres apes. ¿Ves? Te dije que te iba a dar tres. ¿Quieres otro? Y ahí te va el otro, ¿no? Que es el sentido del humor que se maneja en los cómics de Peter Parker, ¿no? Tiene una serie de gags, por ejemplo, los chistes con la tía May. No son chistes contados, sino las situaciones cómicas que con la tía May. Se me hizo un poco forzada la de la chimenea, pero. Pero sí. Que ha salido en los trailers. Que hasta la jeta de la tía May es de que. O sea, chimenea para chimenea. No tenemos chimenea, idiota. Pero, bien, o sea, humor. Mira, hay una cosa que es innegable y lo vimos desde la primera película, que yo siento que es del calibre de la primera película en el aspecto de logro como cinematográfico, ¿no? La primera de Web, ¿no? De Web, por supuesto. O sea, yo estoy hablando ya de Amazing Spider-Man, ¿no? Y es el hecho de que el peso lo tienen la química que existe entre los dos protagonistas. Entre Garfield y Emma Stone. Exactamente. Que es innegable y los llevó a la cama. Sí. También supéralo ya, güey. ¿Ya superaste a Scarlett Johansson? No. Okay. Ya me vale madre. Ah, ok, ya la superó. Así las mantienen. Yo no gasto en ellas. No me alcanza el varo, ni pa' mí. Ok. No, pero se ve que sí, la química de pareja en la vida real le ayuda mucho en esta ocasión, porque sí se ve una relación natural. Exactamente, sí. Entonces eso es muy interesante. Honestamente, sí. Entonces, esas partes son buenas. Sin embargo, hay otras partes que no terminan de cuajar. Por ejemplo, desde mi particular punto de vista, Electro como villano principal está muy guango. Desde su pretexto, el centro de por qué se vuelve villano, se me hace muy guango, se me hace muy... Así como que no, güey, en serio. si tú vas a ser el villano de la película, y es, o sea, esa es tu justificación, el tener un, ¿cómo dijimos? Un misconception de, en la relación con Spider-Man. Uh-huh. Ajá. Que es así como de que, ay, es que mi superhéroe no me peló, no se acuerda de mí. Y es, y eso te lleva a ser villano y te justifica que quieras destruir la ciudad. ¿Por qué, güey? Ajá. No, no tiene, o sea, no va al caso. Ajá, del personaje muy bien actuado por Jamie Foxx, porque es muy buen actor el güey. Uh-huh. Pero Electro, pero Wango. Ajá, Wango, exactamente. Como... De hecho, como lo comentábamos con Zico, en la pelea final tiene todo para ser una impresionante secuencia de pelea y se cae. Uh-huh. Ajá, así como que dices, ah. Esto te lleva a que tu villano secundario, que está metido con calzador y casi casi a la de a... ¿Por qué carajos no? Ya lo anunciamos, ya lo contratamos y tenemos que ponerlo. Harry Osborn se siente metido con calzador. Uh-huh. Ajá. Es la... Sí, Peter, éramos amigos desde los 10 años, pero pues yo me mandaron un internado y... Pero ya no me interesas. Ay, no, amigo, perdóname. Ah, jaja, somos amigos otra vez. Vayamos a recorrer la ciudad y a lamentarnos de la vida. Y después, ah, ¿qué crees? Te odio otra vez. Así que dices, no, güey, o sea, muy, muy forzado Harry Osborn. Harry Osborn, fíjate que a mí no me desagrada, pero el hecho de la amistad es... Forzado, güey. Forzadísimo, o sea... Meter a Harry Osborn en ese momento es así, güey, ¿qué hace aquí? Siendo sinceros, en la película, es una película palomera, sí, así de sencillo, que vamos a darle, es... muy campi al principio. O sea, el hecho de manejar a Electro, uh-huh, cae demasiado, inclusive. Wow, en... No hay una justificación, wey, real para que sea alone. Es, sí, un cuate forever alone. Es el Invisible Kid de los Mystery Men. No, es un forever alone. Es, uh-huh, un güey que, ay, me habló la Hombre Araña, se acordó de mí, me dijo que valgo la pena y soy importante. Entonces lo elevo, sí, en un pináculo y es mi ídolo. Y después en el elevador se encuentra Gwen Stacy. Y Gwen Stacy, ay, saludo, se acordó su nombre. Sí. Porque dice, ¿quién eres? Ah, mucho gusto, yo también trabajo acá. Bueno, nos vemos, Gusto en conocerte, Max. Sí, Max, gusto. Entonces el otro dijo, ah, se acordó de mi nombre. O sea, es un epítome del Forever Alone, sí, llevado al pitero, extremo, ¿no? Sí, muy, muy pitero. Entonces, pero fuera de eso, Gwen Stacy, excelente. La química con Andrew Garfield, excelente. Por cierto, si tienen niños, si tienen problemas con los dientes, se soluciona de una manera muy sencilla. Dejen que caigan en un tanque con anguilas eléctricas, déjense morder por ellas. Ajá. Ah, es cierto, se las arreglaron. Ajá, y puta, güey. Se convierta en Dr. Manhattan. Que sí, güey. Y con eso se les componen los dientes, güey. Así de rápido se les componen los dientes. Entonces, así como que dices, ah, Electro pierde peso como el villano central de la película. Ajá. Harry Osborn tiene que llegar a rescatarlo textualmente, literalmente. Ajá. Y eso hace que se sienta más forzada la incursión del Green Goblin en la película. Mira, para mí, de entrada, de decir más de dos villanos por película. No, no hay más de dos villanos. O sea, está bien. Yo no veo, creo que le dan un peso adecuado. El problema es la explicación de Harry y Norman. O sea, se me hace demasiado. Que ojo, por ahí hay una escena, si le ponen atención, que Norman, pues, no, puede que no sea lo que parece. Ajá. No, Norman se ve que ya trae trabajo anterior y su muerte, tal cual. Quote on quote, uh-huh, por si ven la escena al final, que es el final de los créditos. No, y la escena de la cama y todo eso, hay un par de puntos ahí que póngale atención, porque hay ciertos detallitos que ya está podrían ser interesantes. Ya tiene un tono verdáceo. Ajá. Pero eso también se me hace muy chaqueta. Es, mijo, yo tengo una enfermedad genética degenerativa, ¿y qué crees? Empezó a tu edad, güey, y al otro día el güey ya tenía así como que el rash, así que dices, no, mami, bueno, Blue. ¿Quién sabe si no lo contamina? En ese momento, te voy a decir, ¿cuándo? Cuando le pide la mano. Sí. ¿Para ponerle el cubito cósmico? No, pues simplemente con una uña o una rasgada. Vete a saber, ¿no? Sí, lo hagan daño. O sea, hay que darle crédito que es una mente criminal. Hay un problema, ¿no? Digo, para los puristas es, no mata a Gwen, ajá, Norman Osborn, no, los mata Harry Osborn. La relación es muy forzada, llega en un momento de, ah, eras mi amigo, sí, qué padre, lo trataron muy bien. Y de repente es, eres mi enemigo. Entonces esa sensación de máximos amigos, no sé si no la quieren explotar porque está muy explotado en la trilogía completa, sí, de Raimi. Y como dice mi carnalito, no es para repetirse. Entonces tienes que irte por otro lado. Una decisión muy inteligente en el aspecto de eso es usar a Gwen Stacy. Porque aparte es una de las mejores historias que existen, ¿no? Sí, sí, claro. Del Hombre Araña. Entonces, Y la niña esta, Emma Stone, qué bien actuó en la película, honestamente. Sí, la verdad. Es una niña, aparte de ser bonita, es una niña impresionantemente carismática. Eso es muy, muy, muy carismática. Y en serio, ese es un pequeño problema grandísimo que tienen para la que sigue. Pequeño problema grandísimo, sí. No, sí. Sí, no estoy de acuerdo contigo. La Mary Jane tiene que ser igual o más carismática. Mínimo igual. Sí, sí. Mínimo. Entonces, ahí es una gran bronca. Yo de entrada era el problema que tenía cuando vi las fotos de esta niña que habían casteado. Que no me daba esa impresión. Sí. Cameo, guest appearance por el tráiler de Basura. Exactamente, pero ¿no? Para que no tengan problemas en la edición ni oyéndonos, ¿no? Exactamente. Ese es un gran problema que van a tener. Sí. El castear un personaje que sea realmente de peso. Uh-huh. ¿Por qué? Simplemente se acabó. Ya no hay más, bueno. Entonces, ¿qué vas a hacer para la tercera? Sí. La tercera, que conste, dice mi carnalito, sale Sinister Six. Antes, parece ser, ¿no? Parece que sale ser. Antes Sinister Six. ¿Qué? Y Amazing después Spider-Man 3. Amazing Spider-Man 3. Ajá. Que es para la que está firmada Web, que no le acaba de convencer a mi carnalito, ni a nosotros, ¿eh? No, honestamente ¿por qué? Estamos narrando lo de la película. Cinematográficamente está muy bien logrado toda esa relación entre Gwen y esto. El chick flick es perfecto. Bueno. El chick flick, yo sí lo diría, es flawless. Pues prácticamente flawless, yo también. Porque es un chick flick, o sea, no esperen así. Wey. Y tiene un problema que sufre X-Men Last Stand. Y es el querer combinar dos historias a la vez. Uh-huh. El principal falla. Simon Kinberg todavía dice que tiene deudas, es el escritor de Last Stand. Uh-huh. También está programado como el plotista, checaste, la palabra de es plotista, de Fantastic Four. Y es el escritor de Days of Future Past y de First Class. No, First Class no. ¿Sí? ¿Sí? Y First Class es no, muy es buena este, no. No, y de First ahorita Class. Lo checamos, pero bueno. Entonces Simon Kinberg, no, y de la serie de Star Wars. Claro, también es productor ejecutivo, ¿no? Sí, también. Entonces, vaya, lo que dice es, me arrepiento de eso. Y es un error el hecho de haber metido la historia de la cura del virus en Fénix Oscura. Sí. Yo creo que sufre lo este mismo efecto al mezclarlo de los papás. Sí. Puedes irlo mencionando, puedes esto, pero no lo vuelvas una trama central. Y lo descubras en el mismo. Y que aparte que se siente forzado nuevamente. Bueno, aparte de forzado, es estúpido. A ver, grabo un video redimiéndome porque Osborn son nuestros patrocinadores. ¿Oscar? ¿Oscar? Sí. No, saludos. Esos saludos a la banda de San Luis. Sí, cómo no. Oscar está. Lo hizo quedar mal, es un complot, al más puro estilo peje. Uh-huh. Para ensuciar el nombre de Parker, del papá, de Richard Parker. Grabo un video diciendo cómo fui engañado, etcétera, etcétera. Y lo pongo en una estación subterránea que solo puedes encontrar si tienes un nombre clave, cierta cantidad de monedas del metro y que tienes que darle un chingadazo a una pared que no sabes a dónde te lleva para que se abran unas vías, güey. Una pinche moneda, güey. ¿Cuándo echó más? Nada más que el otro güey viajaba a diario. Eso no sí. Famoso. Entonces, ¿para qué chingados, pinche güey acaparador de monedas? Es como los güeyes que acaparaban los boletos de metro. ¡Qué poca madre! Apa, por eso lo culpó. Norman Osborn, güey. Bueno, pero vaya. Eso así como que dices, güey, o sea, honestamente, ahí sí dices, bueno, wey, hay una cosa no que entender manches. De Peter Parker. No puede ser público porque quemaría la identidad de Parker probablemente o lo ayudaría. Es el guilt interno que siempre tiene que tener este personaje. Y quizás lo padre de esto, o sea, lo cool que es Andrew Garfield, se acaba en el momento que muere Gwen. Y nuevamente es la culpa. No, Spider-Man. Sí, no, pero lo que estamos haciendo es de la parte de la película en que, o sea, que tiene partes que no van, güey. O sea, que dice, se pudieron haber ahorrado lo de los papás, güey, y su pinche metro cueva que hubo le papá, Ajá. Sí. Se lo pudieron haber ahorrado de ida y de regreso. Es el problema que sufre la Stan. Ajá. La mezcla de los plots, ¿no? Sí. Entonces meten estas dos historias que yo creo que... No te lleva nada. No, ¿pa' qué? No te ayuda. La muerte de Gwen Stacy, cuéntala completa. No te enriquece. De pe a pa. A lo mejor si enriqueciera la película y dices, va, güey, son tres plots. Ajá. Porque también es el Sinister Six. Exactamente. De entrada. Sí, sí, sí. Ahora, curiosamente, un punto positivo, no se ve tan pitero el Duende Verde, ¿eh? Ojo. No me encanta la no personificación, no latina, como siempre ha dicho mi carnalito, pero no se ve tan pitero como parecía en las fotos. No, que lo veías se ve mejor en pantalla. Apex con eso, en pantalla. Que es como siempre hemos dicho, ¿no? Espérate sí a ver cómo se ve en pantalla. Sí, ajá, sí, da el gatazo. O sea, la verdad, yo lo veo así. Digo, ya tendrá la opinión cada quien. Pero la relación muy forzada y muy rápida, o sea... Muy a huevo, muy con cazador. Tú eres mi mejor amigo, puta madre. No, ya, te odio, güey. No me diste lo que necesito para sobrevivir. No, es que... Te odio, ya. Es que aquí, ojo, aquí hay una parte interesante. Aquí el Duende Verde no descubre, quote unquote, que Spider-Man es Peter Parker, hasta el final de la película. Entonces, o sea, partes, sí, exactamente, ¿no? Sí, mi brother Peter Parker, pero maldito Hombre Araña, te odio, ¿no? Desde el principio. Sí, aun cuando el Hombre Araña actúa de buena fe. O sea, pero dice, güey, yo no sé qué carajos te va a pasar si te doy lo que quieres. Ajá. Entonces, pues mejor así, brother. Entonces viene el odio, ahí es donde te justifican de una forma, nuevamente, muy forzada, ajá, el odio de Harry Osborn hacia el Hombre Araña. No a Peter Parker, al Hombre Araña. Ajá. Y como dices, te ponen a lo de los Sinister Six. Ajá. Que eso, así como que al final dices, ¿pa' qué, güey? Y es lo que te digo. Mira, ahora cinematográficamente está bien llevado, pero tiene una serie de baches en la película. Uh-huh. O sea, el chick flick todo está muy bien logrado. Las escenas de acción, curiosamente, yo me estaba prácticamente durmiendo en el final de Electro, que es cuando más deberías de estar a las vivas. Uh-huh. Y la batalla se queda espantosamente hacia el final, con esta mezcla de Gwen Stacy con Debra Whitman. Eso era Gwen Richards, es lo que tú no sabías. Gwen Richards, Gwen Richards, la tercera hija. Sí. Y ahí se va a dar el crossover con Fantastic Four. Sí, exactamente, güey. No. O sea, no, pero esos son los X-Men. Te van a decir es que en realidad no era Gwen Stacy, era un clon, ajá, de Valeria Richards, güey. Bueno, pero mira, curiosamente manejan el hecho que se va al extranjero y todo esto. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera más el desapego y más guilt sobre todavía de Peter, porque prácticamente la saca. Lo que se le dice el angsting, ¿no? La angustia de que se me va la vieja, güey, se me va la vieja. Es un chick flick. Sí, o sea, sí, completamente. Total. Entonces, muy bonito. Pero tiene esos baches, se cae hacia el final. Sí. Y prácticamente, si se hubiera acabado ahí, hubiese sido una película mala. Sí. Así de entrada, mala. Pero el hecho, y a lo que lleva ya con la muerte de Gwen, que aquí mi carnalito se la salvó, se la tragó de que la iban a salvar, sí, porque se habían salvado en el trailer. Lo que no contaba es con el recurso de la doble caída. Yo honestamente, muchos puristas dirán, no hubo puente, que curiosamente sí lo focan. Sí lo hay, sí lo focan, sí. Funcionó con un mensaje muy bonito. Ah, sí, güey. Que para, es el del chick flick. Sí, ¿para qué rentar un maldito avión cuando tienes telarañas si y puedes poner en el, que era el Washington, no era el... Muy el bien logrado, a mi gusto. Está muy bonito, está muy bien hecho. Es que esa es la parte Brooklyn chida. Bridge, es el original, ¿no? Sí, pero no, ese no lo ponen en el Brooklyn, lo ponen en el Washington. Es. Sí, entonces sí es diferente. Entonces es como que dices, güey, qué bien está el chick flick. Pero es como dices, manéjame más la historia de, güey, no me pongas personajes forzados, no metas historias con calzador, güey. Tienes la muerte de Gwen Stacy, entonces mandas a la muca a Electro como villano central de tu película, que al final se te cae, tiene que llegar el villano secundario. Ajá. Que en esta ocasión las escenas de acción entre Electro y Spider-Man también son brutales, sí, sí, sí. De hecho, en la primera confrontación entre Electro y Spider-Man, toda esa escena en Times Square, ajá, está muy brutal, bien hecha, está impresionante. Ajá. Y qué bonito, ¿no? Sí. Dejar a Times Square sin luz. Sin luz. Ajá. Pero al final, en donde se supone que Electro es impresionantemente poderoso, lo vuelves guanguete. O sea, se vuelve una pelea en donde el villano pierde porque es guanguete. Y no sabe, o sea, se ve que tiene un manejo impresionante sobre su poder. Y al final es, güey, casi te jalo el enchufe y valiste madre. Muy chafa, honestamente muy chafa. Mira, yo creo que el manejo de todos los trailers fue bien logrado. Inclusive mi carnalito cayó en eso. De que, ya vi esa escena, se salva. Tómala, baboso. No, yo a lo que iba, bueno, mi percepción o mi apuesta era... No la van a matar porque... En la segunda película, la matan hasta la tercera para introducir a Mary Jane. No, carnalito, te voy a decir por qué. No puedes dejar a un héroe jodido en el final de su trilogía. No manches, tienes que darle una película para que se recupere. Y Mary Jane. No. Entonces, o sea, es mal. O sea, Star Wars, la depresiva es la segunda. Porque todos quedaron jodidos. Uno sin mano, otro en carbonita. Encabronado, ¿no? Encabronado, son hermanos, vale madre. Sí, se le fue la novia, sí. O sea, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese momento es el... Eso. Y es lo que trataron de recrear en esta trilogía, que lo habíamos discutido desde antes, que era el momento para matarlo en la segunda película. Es evidente, ¿no? Sí, no hubiera hecho sentido. No, dejarlo hasta la tercera. Lo acepto, fui un loco, creí que el mundo era mío, me ofusqué. Exactamente. Entonces, pero yo se apostaba a que no se moría. Pero curiosamente, lo padre de esto es... Pero muy bien hecho. Es muy buena, la caída muy bien hecha. Muy bien hecha. La muerte es... La gráfica está muy buena. El momento de la muerte shockea, güey. No me importó que no fuera del puente. Del puente no, güey. No. Punto. Pero sí, y sí shockea, ¿eh? Sí. O sea, sí impacta. Me desagrada. Es fuerte la escena. Me desagrada el hecho de no usar a Harry Osborn al potencial, porque aparte es un gran actor, como dice mi carnalito. A Harry Osborn. A Norman, perdón, a Norman, en el potencial que tiene, sí, ¿no? Sí. Lo hace bien el chavito, conste, muy forzado, él hace lo que puede. Sí, hace lo que puede. Con su papel. Y lo hace bien. Lo hace bien. Que ya el general de la obra sea casi a huevo como llega la película, a huevo por lo que se vuelve el Green Goblin, y a huevo por lo que va a rescatar a Electro, ya es otra historia. Ahora, el hecho para todos los que creían que un personaje iba a quedar guango, porque inclusive decías con varios personajes villanos, ¿no? El Rhino. Rhino no tiene problema, porque es su presentación y sale al principio, al final, punto. Textual. Y es él es el hilo conductor para los Sinister Six, tal cual. Que ahora, porque es el hecho de, si tenemos este proyecto. Sí. Si la premisa de los Sinister Six es redimir a los villanos, ahí ya viene un gran error. Un problema. Ahí ya la defecaron gruesísimo. Igual y se da en el momento que descubran el plot del cuate que los maneja, que es evidente. No es Harry, es Norman, sí. Atrás de todo. Es muy probable. No es muy probable. Pero recuerda que aparentemente está muerto Norman Osborn. Tienes poca credibilidad ahorita, carnalito. Lo sé, en las películas de Spider-Man. Pero probable, me queda muy claro que ahí sigue Norman. Bueno, y no es quien creen, ¿eh? Y aparte si sale en, tápense los oídos, la cabeza, carajo, te lo dicen. Él es la cabeza de eso, güey. Sí. O sea, también otra parte. Ya más textual no te lo pueden dar. Otro guiño muy chido que ponen es Alison Smythe. Alison Smythe, bien, lo poquito que sale me interesa. Bonito guiño. Bonito guiño, sí. La escena de Peter cubriendo a Gwen en el edificio, muy bien lograda. Sí. Demasiado cool el güey, sí. Pero... Muy divertida, muy bien hecha, muy Peter Parker. Sí. Ajá. Así de que, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uy, se les fue. Ajá, muy pero, chido. Pero muy bien, excesivo lo de Gwen, que era... O sea, hace ver... Quizá le falta un poquito de ingenio a Peter, ¿no? O sea, te lo ponen muy ingenioso, pero básico. O sea, como tú dices, es el Peter, sí es Peter, pero fue superado por Reed Richards. Sí, es que es Gwen Richards, güey. Es el clon de Valeria. Nunca fue tan buena estudiante. Era buena estudiante, una niña aplicada, pero no era de excelencia, ¿o sí? Será una buena estudiante... De las secas. A secas. No era la nerd, pero era la niña No era Debra Whitman. Sí, no. Acá es Valeria Richards, güey. No era Peter Parker, güey. No, Peter exactamente. Bueno, aquí Peter Parker es un pobre imbécil. Es de Second Best, güey. Ajá. De Second Best. Es de sí. Second Best. Ajá. Pero bueno, entonces... Por eso digo, no era Gwen Stacy, era Valeria Richards. Entonces, la batalla con Electro, todo, se cae un poco al final, yo insisto. Entonces, como película... Esa sensación... Sabor, ¿no? Es una muy buena palomera. Esa sensación de peligro cuando está el apagón, los aviones y... Dices, ok, güey, salvaron a dos aviones y los 600 aviones que llegan al JFK todos los días, qué chingados, o sea... No pasó nada, no están en cuadro, no pasó nada, güey. No, pero mira, por lo menos no es como dice mi carnalito, ¿qué pasó con los Lizards en la primera, no? Sí, a ver, cuéntanos esa parte por si a la gente se le olvidó. Es que no se les olvide que el Lizard suelta el maldito gas, la mierda esta que lo convierte en Lizard, con todo un equipo de SWAT para y te da la impresión de madre, se tiene que ahora madrear no con unos, tiene que madrear con 200 SWATs ahí que son Lizard. Uh-huh. Se les olvida, nunca, o sea, no lo vuelves a ver nunca. A mí Mark Webb como director de películas de Spider-Man no me convence. Nuestra teoría sobre los Lizards es que en realidad son todos los alligators que la gente dice que ha visto en los tubos de desagüe de Nueva York. ¿Estás de acuerdo? Puede ser. No lo sé, pero se le... No, mira, seguramente fueron ediciones y cosas fuera de ahora, alcance también del director. Pero a mí él no me parece... Yo no lo hubiera traído a repetir a la secuela. El problema es que con un éxito tan taquillero que prácticamente es a prueba de imbéciles, que puede llegar un Schumacher y hacerlo mierda al final, sí. Pues vaya, es difícil que no repitiera con la buena taquilla que tuvo, ¿no? Sí. Pero también recordemos, esta taquilla tuvo una internacional excelente apertura, ¿eh? Recordemos también la mejor del que año, el ¿no? problema de Amazing sí. Spider-Man va a ser mucho más taquillera que Capitán América, pero lógico que el Capitán tiene que ser, es el hombre araña. No, Capitán América lo que es va por los huesos slipper, de Man of Steel. Sí, era un slipper, ¿eh? El Capitán América Winter Soldier. No, no es un slipper, no mames, pendejo. Gracias, ya te extrañaba, güey. Un blockbuster, güey. Y no puede ser un slipper con todo lo que sea. 170 millones de dólares. No, a lo que me refiero, sí, o sea, sí, mal expresado. A lo que me refiero es que yo honestamente no esperaba una historia tan buena. Sí, tan buena. Es que no sabía nada de los Russo Brothers. Exactamente. ¿No? Tal cual. Tan buena de Capitán América. Y que curiosamente sigue vendiendo y parece que puede superar a Man of Steel, ¿eh? En taquilla, al final. Ya va, le faltan unos 80 millones, me parece. Sí. Por ahí ya. Y yo no dudaría. Van 520. No, 580. 580. Que tomo, va a ser más o menos. 687, lo chequé en la mañana. Va a ser una taquilla similar. No llegó a los como... 700. No, es 600. Yo pronostiqué 750, si se acuerdan. Más, según yo sé, es como 650 la de Man of Steel. No, 660, algo así. Acá la tengo, 687. Yo creo que Capitán América va a ser más o menos de ese nivel. Ha tenido sí, muy por eso muy, digo, va por los huesos hasta ahí. Ajá. Muy buena situación. No se crea en el mito de el Capitán América ha superado todas las expectativas. No es cierto. No. Han defraudado las expectativas las películas que han abierto los últimos dos fines de semana. Y la solidez del Capitán América claro. lo mantiene en bueno, primer lugar. La única... Pero no ha superado. Estamos hablando de Río. Ajá. Y... Exactamente. Dicen que es un gran fraude. Un gran flop. Sí. Un bomb. Johnny pero, Depp no pudo. Sí. Y es el segundo. Ahora sí se va a retirar. Juanito. Porque ya ves que dijo con su primer fracaso: es de. ¡No, ya me retiro! ¡Ay, no, nadie no, me quiere! No, no creo que haya hecho eso. Eso es mito. De no, páginas sí, de sí. Paris Hilton. ¿Por qué? Si yo vi el chisme de Paris Hilton al lado, güey. Debe ser verdad. Se llama Inquisitor, güey. Pero bueno. Sí, yo creo que por ahí va a estar la taquilla del Capitán América. Y Spider-Man, para los que digan, le deberían de temblar, bueno, además de que, insisto, no se van a estrenar el mismo día. No, ya lo sabemos. Pero es que le deberían temblar las piernas a Superman. No son imbéciles tu los piso dos. Contra el tu techo, no va. No, pero para no, no te vas a depredar, es lo que hemos dicho. No el problema es de que babosos. Se van a depredar los dos. Sí, no, o sea, los es dos una pierden, imbecilidad pues, y seguramente pierden. Van a haber tres semanas por lo menos sí, de respiro entre ambas. Sí, agua. No mínimo. Sé cuánto, pero desde ahorita. Bueno, como Amazing y Captain America. No se depredaron. Tres semanas es suficiente para que uno alcance su tope y el otro también. Ajá. Sí, creo que Spider-Man va a ser considerablemente más taquillera que esa y que X-Men. X-Men es una X-Men, marca taquillera 500, no tan... Son de medio millón más o menos, ¿no? Regularmente tirando hacia menos. 600 es la máxima, pero no más. Pero yo creo que Spider-Man es una marca que vale más, pero no sé qué tanto afecta la reacción. Hay que ver cuál es la reacción que tiene la gente. Si al público le gusta. Mira, Captain America ha sufrido lo que sufrió Iron Man en la primera. Buenas recomendaciones de voz en voz. Sí. Sí, eso sí, es sí. lo que le ha ayudado a... Porque inclusive la había bajado Río, parecía que la bajaba y la superó otra vez. Ajá. O sea, por las recomendaciones de Río está de no está tan buena. No se crean las mentiras de es que ha superado todas las expectativas. No, más bien las otras han defraudado y está siendo sólida, pues se ha mantenido con muy buen... Muy buen va de la mano, una buena película, un blockbuster tiene que ir de la mano con blockbusters no tan buenos o que fallen en taquilla en las siguientes semanas subsecuentes porque es una etapa. Y ahora no es un blockbuster de verano, es un blockbuster de primavera. Sí, de hecho sí. Sí, porque no es tan... Lo que conocíamos como verano realmente empezaba en la primavera. Uh-huh. Pero ya ahora está muy adelantada en abril, igual ahorita El Hombre Araña, pero pues ya estamos de lleno en el verano. ¿Cuándo se estrena X-Men, eh? No, en Estados Unidos, bueno, la fecha es 24 de mayo. Ajá, de mayo, sí, ese sí ya es verano, sí, prácticamente sí, ya sí. Oficialmente, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y recuerden que... Este segmento fue presentado por Oxford Comics, la tiendita de los cómicers. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos a un corte y regresamos. Action is his reward to him. Life is a great big pain. Wherever there's a pain, you'll find a Spider-Man. Here I am waiting. I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come. We knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know. Previously on Spider-Man. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y bueno, en el bloque anterior ya hicimos nuestros comentarios, una parte de nuestros comentarios con respecto a lo que es Amazing Spider-Man 2. Ajá. Insisto, como dice el buen Zico, yo concuerdo con él, buena película palomera, ajá, buen chick flick, muy interesante. Interesante película de acción, con todo y que tiene la acción a cuentagotas. Y partes de mega hueva como la reintroducción de los papás de Peter Parker. Híjole, mira, hay que entender esto. Yo no voy a hablar de cosas específicas porque no la he visto. Sí, sí, sí. Y mi carnalito... Por supuesto que la voy a ver este fin de semana, sí, eso sí. Lo aseguro. Pero, o sea, que habrá más comentarios al respecto la semana que viene. Sí. Es un hecho. Pero, regularmente soy concreto. Pero hay algo que es una lógica. No puedes repetir. Raimi fue muy apegado a la historia clásica del Hombre Araña. Y explotó todo. No con sus desviaciones, adaptaciones, etcétera, pero fue muy apegado a la historia clásica del Hombre Araña. Lo que le faltó tal vez tocar fue realmente la muerte de Gwen Stacy, pero él fusiona a Gwen Stacy con Mary Jane. Sí. Porque al final el interés romántico más importante del Hombre Araña es Mary Jane. Mary Jane dentro de la historia del personaje es mucho más importante que Gwen Stacy. Gwen Stacy es la historia de la muerte. Sí, tanto sí que Gwen Stacy la tocó en la 3. Es para Batman Jason Todd. Sí. Es para Batman es Jason correcto. Todd. O sea, Jason Todd su importancia sirve es porque esa. Se muere. Aunque lo regrese, sirve. O sea, el hecho es el gran fracaso ya en el superhéroe. Ya no es la impotencia de lo que era previamente. Ya no es lo que me inspira. Uh-huh. ¿Qué pasa con el tío Ben? El tío Ben es lo que me inspira a ser un superhéroe. Uh-huh. Pero ya siendo un superhéroe, es el gran fracaso en el nivel más personal que se puede. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Que era él. O sea, porque ya tengo la experiencia, ya tengo el exacto, conocimiento, mira, el know-how de cómo ser héroe, mira, y fallé. La muerte de la mujer que amo, uh-huh, o de mi hijo adoptado, que era Jason Todd. ¿No? Que era, uh-huh, Jason Todd. Entonces, el fracaso ya como superhéroe, ya. Eso es lo interesante, ¿no? Uh-huh. Muy bien lo dice mi carnalito. La franquicia de Raimi se centra sobre la falla que tiene como adolescente en sus inicios, el tío Ben. Y se explota hasta la tercera, que es el Sandman, ¿no? O sea, no dejan de recordarle, sí, con todas las y estrellarse. Que tiene la tercera, sí. Pero no, vamos, estrellárselo, sí, en la jeta de es tu culpa, güey, es tu pero culpa. Pero se enfoca hacia un poco más la historia que decíamos, a diferencia de a lo mejor otros superhéroes, la historia del Hombre Araña es una historia continua muy lineal. Sí, a lo mejor tienes más rango de juego en historias como con Fantastic Four, con los mismos Avengers, ¿no? Incluso con X-Men, que aunque tienes las sagas clásicas del Days of Future Past, del Dark Phoenix saga, pero puedes jugar un poco más en la temporalidad. La del Hombre Araña sí es mucho una historia lineal. Entonces difícilmente la puedes repetirla sin caer en, a lo mejor, en algunos de los mismos baches. Pero, que es uno de los problemas que yo le veo al reboot tan cercano, uh-huh, que de entrada el origen del Hombre Araña se vuelve enormemente rebuscado. Sí, sí, ¿no? Tienen que acudir al Ultimate, que es la manera en que más lo cambiaron, porque pues, es el mismo Ultimate tuvo que decir, si falló, exacto, el Year One de, o ¿cómo es este? Era Chapter One, ¿no? Chapter One, perdón. Chapter One de John Byrne, no puedo hacer lo mismo, porque me van a mentar la madre. Entonces trata de rebuscar y hacer otra cosa. El Ultimate más rebuscado todavía, claro, ¿no? Porque lo rebuscan más, sí, sí, sí. Entonces, creo que es uno de los problemas que tienen, que ya está intrínseco en lo que están haciendo. Ojo, hay una cosa muy interesante, el hecho de que, sí, para quien no ha visto, estoy señalando con el dedito y moviendo como director de orquesta el dedo, sí, sí. Pero bueno, hay algo que sí me gustó dentro de todo este rebusque que hay, y es lo de por qué se convierte Peter. Tal cual, ¿no? El trabajo con las arañas. O sea, ahí ya se me hizo más onda Jessica Drew, este asunto con las arañas, sí, y el papá y todo el cuento. Pero hay una cosa muy interesante, que cuando va buscando y huyendo ya tal cual, porque lo que pasa es que huyen los papás tal cual del mundo conocido. Del mundo y todo, y dejan a su hijo para que no esté involucrado. Es una de estas más mamucas que se ven Stan Lee, ¿eh? Desde la historia, sí, de sus papás, sabemos, eran agentes secretos de S.H.I.E.L.D. Sí. Que no mames, ¿no? Eran más, pues tus papás en un viaje a Cuernavaca, sí, chocaron, claro, en la pera, güey. Sí. Venían pedos y pues se los quedó. ¿No? Eso era mejor. Se les atravesó nuestro amigo el tope, como dicen nuestros carnalitos, que nos cuidemos del cameo. Shield, agentes de Spiral, agentes de sí, la mierda que quieran. Sí, no, era una mamada. Sí, y el camaleón, o sea, güey, nada más faltaba que el güey que salió en el avión era el camaleón. camaleón, cabrón. Ahora, a mí eso me parecía que a lo mejor en las secuelas, a mí de la primera, de Amazing Spider-Man, lo que me pesa es lo rebuscado del origen. Uh-huh. Pero yo anticipaba, tal vez en las secuelas, porque al final tienes muchos personajes de donde echar la mano. No habíamos visto a Electro, no habíamos uh-huh. visto al Chameleon, no hemos visto a Mysterio, no hemos visto a Rhino, bueno, pero no te los van a meter a Raven, o sea, al Vulture. Pero con eso terminaste regresándote al Duende Verde. No, pero y terminas cosa... planteando, por no más en imágenes, sin ver la historia, que a lo mejor me parece interesante el que dejaras la imagen de un Oscorp. Pero además, te podías aventar otras cinco películas sin retomar a Norman Osborn, porque ya lo tuviste muy presente en tu primer trilogía. No necesitas volver a presentar los tentáculos del Duende Verde, del Doctor Octopus, porque tienes las alas del Vulture. O sea, tienes tantos villanos a los que no le has echado mano. Uh-huh. Pero el problema que a lo mejor... O sea, tienes muchísima tela de dónde cortar. Pero los todavía. Van a para Sinister Six todo. Está bien. No pero... estoy diciendo que esté mal. Ajá. Pero no te hubieras concentrado en volver a plantear como al más malo del mundo, a Norman Osborn. No, pero hay una cosa, ¿no? Que mira, bastantes cambios tiene este aspecto de Gwen y todo. Que están bien logrados, su muerte está bien lograda. Es impresionante, eso sí, choquea. Y te das cuenta, ¿sabes qué? En algo que hay que decir. Nosotros, ñoños, sí sabemos, pero lo sabemos el 3% del cine. Uh-huh. La demás audiencia sí se impacta con la muerte de la niña buena, ¿no? Sí. De la niña... No, y aparte porque sí, está muy bien trabajada esa parte del chick flick. Emma Stone, como Gwen Stacy, te gana, o sea, la quieres a la niña. Uh-huh. Dices, güey, Parker eres un imbécil. Como siempre lo he dicho, güey, eres un imbécil, Parker. Entonces... No, pero mira, yo creo que eso bien manejado, yo creo que... Era una buena historia que podían retomar, que no había sido contada realmente en la trilogía de Sam Raimi. Uh-huh. Pero me parece que no era necesario el rebuscar tanto. Sí, ¿no? Bueno. Que de entrada, bueno, a mí, ya lo he dicho miles de veces, lo voy a repetir, visualmente los villanos no me gustan en lo absoluto. No me gusta la imagen de Electro, aunque creo, sin verla, pero nada más de lo que he visto en el trailer, creo que sí, las batallas y el uso de los poderes está muy chido. Aunque está muy Manhattan, ¿no? Pero bueno. Hay partes que dices, Dr. Manhattan. Insisto, el Rhino como un Transformer, creo que había otras formas de poderlo representar. Sí, está over the top. Porque al final... Acuérdate, el Rhino es un concepto... Acá tengo el que teléfono el doctor... de Sony, güey. Sí. Háblales, güey. Diles cómo se hace. Tucho. Tucho. Eres un pendejo. No. Saludos a Gwen. Saludos a Gwen. Que ojalá y venga a platicarnos de un poquito de este trabajo. De todo lo que se hizo previo. El Inside. No, y todo lo que se hizo previo. Un abrazo, hermano. Sí. Esperamos por acá sentarnos a platicar pronto. Pero, lo que platicaba es de... El Rhino, incluso el mismo Paul Giamatti, que es el actor que lo interpreta. Que siempre dijo, yo quiero ser él Rhino. Él dijo, pero él sí, años antes dijo, yo quiero ser Rhino. Porque es un güey que corre y pega con la cabeza. Uh-huh. Se pierde, o sea, ya no Rhino, no es eso. No, es que tienes que ver la última escena, está muy chida, ¿eh? Sí, y eso me agradó. O sea, la manera en la que terminaron la película me agradó. Pero entonces, ¿qué...? Vamos, el Lizard no me gustó tampoco visualmente, ¿no? Sí, no. No me ha gustado lo que han hecho. El Green Goblin me parece inconcebible que después de 3 intentos no la tienes a uno, cabrón. Ah, bueno, yo lo que iba a decir, antes, aunque de mejora, que fuera, ¿no?, brutalmente que interrumpido, es que tanto cambió Gwen Stacy que hay una cosa que no puede ser separado. O sea, inclusive el que la mata es Harry. Uh-huh. Y hay una cosa que no puede ser. O sea, la muerte a manos de alguien más por parte de Gwen... quizá hubiera causado demasiado escozor en la crítica de los ñoños, ¿no? Sí. Eso ya es cambiar demasiado, ¿no? Es una de las historias icónicas, por lo menos, que si la mata el duende. Sí. Problema, no la mata el duende que tiene que ser. El duende que tiene que ser, pero por lo menos la mata. Ese es lo único por lo que creo que introducen forzadamente a este personaje, sí. Que si creo lo hubieran hecho... Güey, ponlo de amigo desde la primera, güey. No hubiera sido más fácil. ¿No? A ver, pregunto. ¿No hubiera sido más fácil poner de lo que hizo Sam Raimi a Harry Osborn? Es que es una bronca. Es que si te quitas a Electro, que en serio, como personaje es lo más pitero en una película. Ajá. Visualmente está muy chido, sí, las batallas están muy chidas. No, Jamie Foxx es muy bueno. Lo forzan a ser un personaje muy sobreactuado, muy Muy sin embargo, güey. O sea, está tan sobreactuado que dices... Se lo pudieron haber ahorrado. No te la crees. Sí, no, está, no se la pudieron haber ahorrado. Entonces, ¿qué es lo difícil, güey? En 5 películas que van del Hombre Araña, con la galería de villanos que tiene, yo creo que ha habido 2 villanos memorables en pantalla. Normal. ¿Octopus? El Octopus, en primer lugar, que es el villano mejor. Sí, sí. No, no, sí, sí. Alfred Molina es Alfred impresionante, güey. Y el Duende Verde de Dafoe, que no la escena con el espejo es, pero sigue siendo la goma. Sí. Esa es la esencia de Norman, ¿no? O sea, sí. Entonces el único dos que la villanos, capta es claro, o sea, tienes 2 villanos memorables en 5 películas. Sí. Te habla de pasa, que ¿no? hay algo que no, no sé, falla. Sí. No critico los 3 de esta todavía porque no la he visto. Pero por lo que platicamos, pues siguen sin ser, o sea, tan memorables estos villanos, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras que, vamos, Thor tiene un Loki muy impresionante. Que se lo come, güey, sí. Captain America, un Red Skull muy bueno. Y un Winter Soldier que no es un villano per se, pero es la relación fraternal llevada. Es el balance. Pero tienes un buen Red Skull, güey. Claro. Tienes... Vamos, si te vas incluso a la historia de Superman de todas sus películas, pues tienes un Lex Luthor muy memorable, sí. Y 2 General Zods muy memorables, sí, sí, porque sí. Los 2 han sido muy memorables. Si te vas a Batman, pues hablas del Joker desde Nicholson, el de Ledger, claro, y sí. Por ahí pasas por varios más, la Gatúbela de Michelle Pfeiffer y de la de Hathaway. No, y de hecho Bane es bueno. Muy bueno, Ra's al Ghul muy bueno, el mismo Bane, aun con los cambios que hacen, pero sí. Termina siendo un villano memorable. Sí. Y digo, y en Spider-Man tienes una infinidad, una riqueza impresionante de villanos. Esa galería, ¿no? Es imposible, claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, es una gran falla de algo, algo más algo de todas, pasado, ¿sí? Que sabemos que Spider-Man 3 se cae en buena medida y no es el Venom ni el Sandman que tal vez... Ese es otro error, pero de que decimos, de mezclar las historias. Uh-huh. Per se, no era una historia porque le dijeron de repente, haz Venom. No, puta, quiero. No estaba sobre esa. Hazlo, güey. Sí. O sea, yo que, no, y que no, creo sí. Que nos quedamos con las ganas de haber visto un Vulture que hubiera sido, que era un villano que apasionaba a Sam Raimi, uh-huh. Que creo que hubiera sido muy bueno, memorable bueno, como el Doctor Octopus. Sí. Ahora, el problema, fíjate, más grande que esto, güey, es que está, como estás diciendo, los villanos son los de las 2 primeras películas y de Raimi. Imagínate. O sea, estás hablando de 3 películas consecutivas sin un villano memorable. Memorable, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? Un Vulture, imagínate un Vulture tipo onda Cronos. Como lo maneja Del Toro. Uh-huh. Sí, eso hubiera estado muy, muy interesante. Ajá. Claro. No, pero no, impresionante. O sea, eso es lo que te pudiera haber aportado probablemente Raimi, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hubiera sido un gran... Es la esencia y el chiste de Vulture, para sí, que no un sepa... que sabemos que se está muriendo, claro. Está buscando más vida... Y es pues el Wither. A ver, ahora, voy a lo que era mi pregunta. El mismo Lizard, como después de habértelo ya presentado, como el maestro de una relación. No, o sea, qué coraje que nunca lo pudo sacar, sí. Pero sabemos que Raimi quería la 4. Y el problema es que se cae todo esto por la presión, la interferencia que hay. Y el bajo resultado de la tercera. No, pues el resto de la tercera son $900 millones. No, o sea, no hablo monetariamente. No. Obviamente es una inercia, pero también es una inercia. ¿Por qué? Porque estás viendo muy buena primera película de Raimi, muy buena segunda película de Raimi. Vas al cine esperando algo igual o mejor en la tercera. Y sí, obviamente llena cines, pero sales desencantado, güey. Bueno, ¿cómo sales? Bueno, Batman nunca tuvo una mala taquilla como tal. Se cae, pero no es mala en el momento de las últimas 2, ¿no? Para las últimas 2, Dark Knight, no, Dark Knight Rises. Estás hablando de las de Schumacher. Esas no existen. Pero no es propiamente tan mala taquilla. No. Superman Returns no. El problema es que ya no se da el crecimiento que decimos que hay entre una y una. Y probablemente Iron Man 4... ya no logra ese efecto. Sí, entonces eso es lo que pasaría, ¿no? Porque uh-huh. Le meterías mucho varo, mucha ajá. Promoción y no te retornaría. Lo hemos comentado y lo entendemos con Iron Man. Iron Man no tiene una gran galería de villanos y se ha visto que tienen severos problemas en crearle villanos ¿no? A Iron Man. No, hombre, si ya sabemos que el Arc Reactor lo puedes crear en una cueva y en un departamento pitero en Rusia, güey. Sí. Casi con uno echándote una tella de vodka al lado. Y de, que dejando sin hierros, que desarmas tu lámpara y te lo armas. Te lo armas, güey, dejas al edificio sin luz y ya lo hiciste. O sea, pero ahí lo entiendes, ahí sí hay un problema. Pero en Spider-Man no lo entiendes porque tienes una gran galería de villanos, ¿no? Sí, que dices, sí. O sea, todavía nos queda Chameleon, todavía nos queda Kraven, todavía nos queda Mysterio, todavía los nos queda Vulture. Los Spider-Slayers, güey. Todavía nos queda Black Cat, ¿no? Ya con Allison Smith, ya dices, bueno, viene. Los Spider-Slayers, que esa podría ser una gran historia. Y en el cine creo que sería. ¿Quieres meterle efecto? Transformers, tienes los Spider, o sea, imagínate un ejército de Spider-Slayers por todo Nueva York. Correteando a Peter. Falta alguien más ambicioso, a pesar de que hizo muy bien las escenas de acción Mark Webb. Sí, no te logra transmitir en general esa sensación de peligro, pero lo que hace con Gwen Stacy. Es que yo creo que la intención no, la intención no era. Bueno, yo me estaba jeteando y en el momento de lo de Gwen sí me desperté. Muchos no les gustó. Por las diferencias que tienen, probablemente que no por lo mal cuente, construido, por lo forzada de la escena y lo rápido que se da entre Norman y Harry. Pero hay que admitir, ¿no? Está muy bien logrado ahí. La escena de la muerte per se vale la pena. Sí, yo insisto, es algo que sí te choquea. Aparte, buen actor Andrew Garfield, es muy buen Spider-Man. A mí, sí. También el 50% de la película la compró por él, ¿no? Y él haces me bien. Convence como, ¿sí? como Peter Parker. Y como haces bien, güey, ¿no? Porque honestamente sí lo hace. Ahora, mi pregunta es, en lugar de haber puesto un villano tan chairo como Electro, como villano principal, porque insisto, él es el villano que aparece la mayor cantidad de tiempo en la película. Si hubieras puesto a un Harry Osborn, desde que empieza la película, te ahorras la mamucada de los papás. Norman, güey. Pones a un Norman. No se va la cabeza. Pero terminas repitiéndote en que ya has tenido dos películas dedicadas. Bueno, una completa. Pero y otra una. Norman nunca lo desarrollaron tanto. No lo mates tanto. ¿Por qué? Puedes tener a Norman Osborn desde el principio. Al que tuviste realmente fue al personaje del Duende Verde. Con Harry. Ya no explotes a Harry. Déjalo de amigo todo el tiempo. Como en el cómic. Norman, ¿no? ¿Qué es el chiste del cómic? El cómic era el que el papá y el hijo. Un villano, y que aparte Norman Osborn no era un tipo particularmente villanesco, va enloqueciendo por la fórmula del duende. Es que ese es el problema. Aquí te lo ponen como alguien ya muy onda Wolverine, como se presentó en Wolverine en la penúltima película. Así se me hizo. Sí. Pero muy forzado, ¿no? El problema de manejarlo, ¿no? Que tienes un problema. Norman Osborn, lo que hizo Marvel recientemente fue básicamente convertirlo en Lex Luthor. Sí. Y que si ya tienes, que ya viene Lex Luthor, también dices, vamos a darle un giro porque al final Norman es un villano, es más villanesco de disfraz. A ver, le van a dar un giro a Norman Osborn. Lo van a hacer calvo. De 360 grados. Porque va a quedar lo mismo y volvió a ser el personaje sobre el que se entra. Realmente, esto va a ser. Digo, hay que ser sinceros. En la crítica, es una película palomera, algo así. Yo la equiparo. Ojo. No se me hace tan mala porque soy fanático de esto. Yo creo que mejorcita, obviamente, y el shock que tiene en el público de la muerte. Pero es equiparable a Iron Man 2. Te voy a decir por qué. Es un tráiler glorificado del Sinister Six. No, lo que yo, estamos yo no viendo estoy es un tráiler glorificado. No, yo no estoy tan de acuerdo. Todo lo de Electro es un tráiler glorificado. Y lo último que sale también con Rhino, también. Sí. Per se toda la historia que vale la pena. Y lo que es sólido de la película es lo de Gwen Stacy, menos la relación de Harry, que es demasiado rápido. Sí, muy a huevo. Yo no estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Y es yo creo que es lo único que voy a defender de la película de Spider-Man 2. Es que a diferencia de Iron Man 2, que no se ve ni para arriba ni para abajo, es el ruso, es el casi casi el Dinamo Carmesí pintado de otro color. Ajá. Pero yo a lo que voy es que ¿cómo se llama? La construcción, toda la historia de mostrar el fracaso emocional, como dices tú, con Gwen Stacy, es lo que no la hace ni tantito parecida al asunto de Iron Man 2. ¿Por qué? Porque aquí estás hablando de, un desarrollo. Yo lo estaba comparando con que es un tráiler para otra producción. No, yo sí creo que la historia central no es Electro, es el chick flick, que está muy bien hecho. No, la historia central queda clarísimo que es Gwen Stacy. Lógico, porque es el efecto que nadie se espera. A diferencia de Iron Man 2. Es la de, qué batalla tan pitera para acabar. ¡Ay, güey, no ha acabado! No, sí. ¡Ay, la madre, güey! Exactamente. O sea, en ese momento la película da el levantón, la verdad. Entonces, por eso tiene una serie de altibajos esa película. Muy marcados, por desgracia. Muy marcados. Sí, sí, muy sí, marcados. Sí, muy marcados, rompes ritmo. Sí, hay momentos que te hace bostezar, güey. Los grandes problemas que le veo a Webb que... A mí en la 1 me pareció, también, se ¿no? le cae sí, en sí. varios momentos. Bueno, que también hay que reconocer... Es más marcado, ¿eh? Hay que reconocerle a Webb, hay que reconocerle a Webb que en la primera... Bueno, hay que darle ese beneficio, de maleficio de la duda, ¿no? En la primera cuenta la leyenda, porque no lo voy a aseverar, que después del screening de los ejecutivos dijeron, no, güey, y fue tijeretazo. ¿También lo leíste en el Inquisitor, güey? A huevo, sí, a huevo. No, que es el tijeretazo. Cortó, sí. Se le cortó varios y que la reacomodaron. Me encantaría ver la película, este... ¿La original? Sí, la sin edición, porque ahí podrías evaluar realmente el trabajo de Webb. Yo, siendo fan del Hombre Araña, Amazing Spider-Man, encuentro muchas cosas rescatables, aunque sí digo... No supera lo que hizo Sam Raimi con el personaje. No, todavía no, y todavía menos no. En la segunda entrega. Ajá, o sea, comparemos la primera, que es la construcción, ajá, y la segunda, que es el... Aquí te presento sí, la capacidad de completo. Es perfecta, güey. Es flawless. ¿No? Pero mira, hay algo Amazing que va a gustar. Spider-Man 2, por lo que escucho, no lo es. Creo que tiene cosas... Muy rescatables. Muy, muy rescatables. El Hombre Araña se ve perfecto. Sí. El traje, mejor traje está yo perfecto, creo, ¿eh? Y conste que era difícil superar al de Raimi. Está pimper hasta la pared de enfrente. El hecho que se mueva el traje, que le papalotee, que no, no, que, no. Este que, el aire, que el aire lo mueva, güey, porque que le también le papaloteando. Pues sí, Urbana, mis niños. Papaloteando. Para que no extrañen. Papaloteando. Es nuestra dedicatoria para ustedes, de mi parte, para ustedes, pues sí, Urbana. Bueno, si no saben, somos realmente consejeros de la Real Academia de la Lengua. Sí, porque cuando la fuerza le mengua. Pero bueno, el punto de todo esto es que bien el chick flick, insisto, vale mucho la pena verla. No porque sea así como que Thelma y Luis, un final es inesperado y algo así. Pero es una película palomera. Ojo. Y que tiene uno de los grandes momentos. Acá lo que hace Webb es le quita la sensación de peligro sobre Spider-Man, o sea, no ves al héroe en peligro, es que pero es... la transporta a Gwen Stacy. O sea, lo que hace aquí, yo creo que estoy ese es el ese es por fin el un punto, comentario inteligente que el haces. Punto es, sientes más angustia por Gwen Stacy que por Spider-Man. Mira, vamos a ver los paralelismos que pueden tener entre las historias. Uh-huh. Como decíamos, Raimi construye esta gran... Historia, ya iba a decir trilogía, pero se le cae. Sí, no. Pero realmente en el aspecto de lo del tío Ben, ¿no? Ajá. Y el momento, ese momento que es glorioso, que sabes que no le va a pasar nada a Spider-Man con el ladrón. Uh-huh. Pero el peso que tiene, ¿no? Claro, y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Es reconstruir esa escena y la culpa de Peter. Siempre se ha dicho que se ha trabajado sobre el efecto del Alpac Lock. Tiene la muy buena suerte, pero cuando parece que todo brilla, ni más. En ese momento se va le estrella en la cara. Satanás, sí. Hay tres grandes probablemente, o más, ¿no? Pasó en la primera, lo de la muerte del Capitán Stacy, que creo que pudo ser mejor lograda todavía. Sí, muy chafa. Muchísimamente muy chafa. Logrado. Está muy bien manejado, por cierto, las apariciones que tiene ahorita el Capitán Stacy. Está bien, ¿eh? Como lo ve, está chido. Sí, sí, sí. No lo voy a negar. Pero grandes problemas que ha tenido siempre Peter es todo le pinta lindo, lindo. Tiene fama, tiene fortuna, se muere el tío Ben. Uh-huh. Tiene el amor de la chica perfecta y el American Sweetheart. Se la carga la muca. Se la carga la muca. Uh-huh. Tiene el aspecto todo muy bueno con Mary Jane, la vida perfecta. Uh-huh. Y pues hasta el diablo se la llevó, ¿no? Sí. Tiene fama, fortuna con Brand New Day. Tiene un chamba, tiene varo por primera vez. Es reconocido científico. Se la pela. Sí. Exactamente. Se lo forza, literalmente. Se forza en él. Con sus 8 tentáculos se forzó sobre él. Sí, exactamente. Bueno. Entonces, todo ese aspecto es siempre viene en la cara. Y yo creo que sí, hay que ser sinceros con la crítica. Eso lo logra muy bien Webb. El aspecto de toda la película, por eso siempre se siente ese aspecto kitsch, uh-huh, del humor, te llevan al extremo, lo bonito de la relación, el momento de me declaro contigo, el amor en pleno. Sí, que se entere todo el mundo. Ya derroté a Electro, soy bien fregón. Aparte, esta vieja es súper nana. ¡Qué pareja! O sea, si no es por ella, me atora Electro. Ajá. Se llamó. En ese momento, te da en la cara y quizás no la película, ojo, la película no es memorable, no. Pero el final de la película sí es memorable y será recordando por mucho tiempo. Sí. Nosotros, niños, no lo vemos tanto. ¿Por qué? Porque lo conocemos demasiado a detalle. Sí. Entonces el impacto baja, ¿no? Entonces, pero el hecho de esa escena es equiparable, yo siempre lo dije, a Star Wars. Es la manera de acaparar una película greedy. O sea, sí, claro. Es, ¿qué pasó? No manches, ¿qué va a pasar con Peter en la que sigue? Puede ser una buena expectativa hacia la tercera. Exacto. Creo que esto va a impulsar la taquilla de Spider-Man 2. Y que al final, o sea, vamos, Spider-Man es una marca, no ha rebasado los $1,000 millones por mera casualidad, ¿eh? No. Sí, de acuerdo. Sí, no es por casualidad, ni tiempo, obra del destino, ¿eh? Porque su tiempo la más fuerte, las películas... Que lo hace. Sí. Pero, vamos, el Hombre Araña en particular, la primera que de Sam Raimi, es uno de los grandes parteaguas en el género que hasta el día de hoy... hay películas que son parteaguas importantes dentro del género de superhéroes. Mira, muy interesante Superman del 78. Por supuesto. Y es la que da. Y es ese es el blueprint de todas las que siguen hasta el día de hoy, ¿eh? Bueno, y es equiparable al fenómeno de Superman. Miren cómo se repite la historia en los cómics de superhéroes. Claro. Uh-huh. Punto. Sí. Es Superman del 78. Después, es el Batman de Tim Burton, del 89. Sí. Después, yo creo que nos iríamos. Aunque hay algunos buenos. No vamos puntazos. A mencionar Blade y todo eso. Son buenos puntazos. Incluso el mismo X-Men me parece que es un buen puntazo, pero no es un fenómeno y no es un parteaguas Spider-Man. Sí, es correcto. X-Men yo creo que sí sería un parteaguas en el aspecto de sí podemos hacer películas de equipo. Nada más. Yo creo que ni siquiera eso. X-Men, algo que hace, y que creo que lo hacen bien, si te fijas, más que enfocarse hacia el género de superhéroes, es más una película de ciencia ficción. Sí. Y creo que lo hacen bien. Sí. Pero el verdadero parteaguas, o sea, las películas que te van marcando, Spider-Man. Viene el Spider-Man de Sam Raimi. De acuerdísimo. De ahí, yo creo que nos iríamos hasta The Dark Knight, Ajá. que X-Men es la 2, que se vuelve. No, las de X-Men yo creo que nunca han sido parteaguas. Posiblemente ahora veamos qué pasa con Days of Future Past, que me parece el proyecto más ambicioso. Es muy ambicioso. Pero a ver, sería Dark Knight. Dark Knight y de ahí nos vamos a Avengers. Estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Y ahí nos quedamos, o sea, hasta ahí vamos. Esas son los grandes parteaguas. Parteaguas, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo en tu. Sí, totalmente. Son los que dicen. Y probablemente este de Amazing Spider-Man, lo único que tiene es. Es la continuidad de la marca. Pero el hecho de los héroes son falibles. Falibles. Esa es la palabra que iba a decir. Exactamente. Y es, señores, por ser más pistola, el más carismático, el más cool, como Andrew Garfield, te la puedes pelar. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que realmente me conmovió, por ponerlo de alguna manera, es la expresión de Andrew Garfield. Ajá. Cuando ya tiene muerta a Gwen Stacy. No, dices, qué bruto. O sea, sorry, Tobey Maguire, you suck. Así de rápido. Tobey es muy, sí, es muy bueno. Pero esta, hijo. Me gusta más la idea de Andrew Garfield. Sí, sí. Creo que tiene... Mi edad no tanto. No está tan chavito, No es más come años, güey. Pero tú lo ves y es más come años. ¿Qué también Tobey Maguire? Bueno. Al día de hoy no lo ves todavía como alguien ya próximo a los 40. Ay, güey, ve a Hugh Jackman, güey. Es un chavito. Maldito, estúpido mutante de 3 varos, se va a ir al infierno. ¿Y lo van a tener que recrear? Pues sí, pero no manches, ¿cómo ha aguantado? Yo creo que se le pasó el factor de curación. Sí, totalmente. A ver, bueno, y rápidamente, antes de terminar el programa. ¿Tu calificación para Amazing Spider-Man 2? Cinematográficamente, 5. Uh-huh. Ok. Como geek y las cosas que pueda... No, como crítico. O sea, crítico y tú dices, ok, la vi, me gustó. ¿El cine te 6. Gusta? ¿O no te gusta? Está bien. Por cosas viscerales. O sea, también... Sí. 6. Hay películas malas que dices, no, pero yo la recomiendo Machete me gusta. Machete Kiss. No, pero mira, sí. ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, está bien, se me hace gacho. En general sería... ¿6? Híjole. Estoy entre el 5 y el 6, 5 y medio para que no salga feo. ¿Okay? Yo le doy un 7. ¿Tú le das un 7? Yo le doy un 7. Yo les diré la próxima semana. Exactamente. Y ahora, para terminar el programa, tu recomendancia. Mi recomendancia, pues vayan a ver Spider-Man. La neta. Sí, sí es válida. Pues me gustaría el hecho de que será buenísimo Thor. Otra vez, el regreso del equipo creativo, ya lo comentaremos. Pero sigue siendo un cómic hiper sólido. Jason Aaron vuelve a ser equipo con Seth Rivik. Y esta historia está muy buena. Échenle un ojo. Y pues vale la pena, ¿no? Ok. ¿Tu recomendación, carnal? Mira, no lo sé, pero yo les recomendaría que se echen el final de Superior Spider-Man. Okay. Fue un run muy sólido de Dan Slott. Muy buena recomendación. Ver cómo cierra y hacia lo que nos invita, ¿no? Que es el regreso de Peter Parker. Y Miguel O'Hara ya se quedó estacionado. Esa sería, ¿no? No, yo creo que esa es tu recomendación. No, yo creo que es el final de Superior, ¿no? Fue una. Superior fue un proyecto considerablemente ambicioso, fue muy criticado en un inicio por la simple idea, y creo que lo sacó muy bien como una historia verdaderamente memorable dentro de la saga del Hombre Araña, ¿no? Sí, okay. es un... De esas que inspirarán películas futuras, yo creo. ¿Sabes qué? Amazing X-Men, ¿eh? Muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno, muy bonito, ¿eh? La verdad, sí vale la pena, ¿eh? Okay. Y yo les recomiendo rápidamente que se avienten Harley Quinn, Jimmy Palmiotti, Amanda Conner. Está muy divertido, muy fuera. Es mainstream fuera del mainstream. O sea, Jimmy Palmiotti, yo creo que es un escritor altamente subvalorado. Ajá, echen un ojo, vale mucho la pena, se van a divertir. Y bueno, y ahora sí, para terminar el programa, ya saben, a nombre del buen Zico, el buen Clarky, allá en el Vanishing Point, nuestro master podcaster, el buen Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, nos escuchan la semana que entra, y las buenas palabras de mi siempre querido y amazing carnalito. Dame el varo, no te hagas loco. Nadie oyó. I know the story of David and Goliath, but this is bigger than triumph. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me your peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky? Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames, there's more passion for me. I'm glass testimony just so the world can see. Better wounds on me, you're watching me lick them clean. I know, my pride, my goals, my highs, my lows. I know it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture. I stand up and I stand by you. What? I am a freedom fighter, the name that history wrote. And even through disaster, I have the tiger for hope. I'm trying to find my way back. There's no day off for heroes. And even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure. And the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken by the second losing focus, ain't no way to get up, unless you're more focused. But they wonder sometimes it freezes my shadow. In the midst of all this darkness, I sacrifice my ego. There ain't no room for selfish, we do it for the people. When the night is taking over, and the moonlight gets exposure, and the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken by the second losing focus, ain't no way to get up, unless you're more focused. But they wonder how. get on top. Everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. So you think you hot? Gotta grind hard, give it all you got. You can have it, you can have not. We see that a lot in the ghetto, ghetto. It's on again, it's on again, whoa.